si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? Primero, lo que haría yo primero, barrería yo el dinero, que es la causa y el motivo, hay de tanto desespero. Segundo, barrería bien profundo, todas cuantas cosas sucias se ven por los bajos mundos. Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? Es el feo entre los guapos, es el rey del extrarradio y camina por la calle con desdén. Se sonríe a cada paso, lanza besos con las manos, ya le han tocado la cara alguna vez. Bebe vino de un cartón, tal es su condición, él no lo ve. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos días, evidentemente, para toda la gente que nos estéis escuchando hoy domingo de 12 a 14 horas. Programa Generación Suicida, por aquí estamos, por otro, aquí enfrente de mí tengo a mi compañero Oscar de Vega, Mr. Oscar de Vega. Buenos días. Bueno, lo mismo, ¿no? Saludando a todas nuestras plataformas donde sale este programa. Generación Suicida, ya sabéis, buenos días, evidentemente, porque estamos en directo ahora en Revi Rock Studios, en Revi Radio, Generación Suicida, Oscar de Vega, el que os habla, Charlie Rock and Roll, pero decimos buenas tardes, buenas noches, porque mañana lunes nos estarán escuchando a las 8 de la tarde, 8 de la noche, aquí en España, en Templaria Radio, a las 15 horas en Uruguay, más o menos, y a coño, y el jueves de a las 18 horas en Asalto Mata Radio Rock. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿no? Claro, sí, más o menos. Además que luego, bueno, el podcast lo puedes escuchar a la 1 de la mañana, en fin, que ya sabéis que sale todos los viernes, quizá el jueves por la noche. Así que estáis todos saludados. Así que también es buena opción, ¿no? Como dice Oscar, cuando vengáis de un conciertito, os cogéis una Coca-Cola para refrescaros o una cervecita, si os apetece, y os ponéis el programa toda hostia y lo disfrutáis. Así que buenas noches si eres de los noctámbulos o noctámbulas. Empezamos con rock and roll. Bueno, hay que decir, Oscar, que antes de comenzar el programa, que hoy tenemos el programa cargado de visitas, ¿eh? Sí, hoy viene un montón de gente por aquí. Un montón de gente. Hay gente que no queríamos que vinieran, como son las madres, pero mira que yo creía que después de Radio Vallecas les íbamos a perder la pista y ya no iban a venir. Pues vendrán y todo, ¿eh? Van a venir. El rock and roll de los idiotas. Bueno, tengo que decir, el rock and roll de los idiotas. Tengo que decir que Nano de Lengua Armada nos hizo ahí la 13-14 y nos obligó a traer a las madres. No queríamos, pero bueno. Y luego Juanra, que es el cantante de las bandas, tiene mi teléfono. O sea, esto no puede ser. Nos tienen atrapados. Yo creo que tu teléfono también lo tiene, ¿no? Sí, por ahí anda. Que desde luego, qué chuposteros. Pero bueno, estarán más tarde. Y bueno, no me quiero olvidar que también de visitas estará una banda que a mí me gusta mucho, que también es un descubrimiento por parte tuya, que nos lo mandó Nano de Lengua Armada, que son 16 cuerdas, y que es una banda de punk y rock and roll, que yo espero que te guste, a ver si te gusta, Oscar. Sí, yo creo. Bueno, la verdad que me está sorprendiendo mucho la evolución que está teniendo todos esos discos de gente nueva que viene, porque sí que veo ya que evidentemente tienes esas influencias del punk de aquí, uh-huh, pero sí que están empezando a ser unas bandas que cuidan mucho la música, los arreglos. Me están sorprendiendo mucho las bandas de punk rock que están viniendo, ¿eh? Luego lo haremos con ellos y luego también tendremos la visita de Surco, que cumplen 25 años, otra, 25 años de existencia. Y que bueno, por aquí también, bueno, ya lo comentaremos cuando vengan aquí. Hay compañeros de programa de radio aquí en Revi Radio, amistades familiares de por medio con Mala Brava, que la verdad es que es una banda que no nos suena de nada. Pero bueno, ya hablaremos de todo eso. Lo primero, seguimos con música. Lo que suena son Capitán Booster, una banda donde nos encontramos a los dos guitarristas de Ushuaia. Y este es su último trabajo. Sonaba el tema Didi, dedicado a Didi Ramón, evidentemente. Y dejamos que suene un poquito más Capitán Booster y ahora nos metemos con más música. ¿Te parece, Oscar? Vamos a por ello. Pues venga, disparamos. Bueno, un pequeño lío a nivel técnico con las músicas y lo que está sonando son nuestros fondos y nos va a servir para meternos con la siguiente banda que tú has traído aquí, artista. Así que brevemente y metemos música, que tenemos además poco espacio, ¿no? Sí, hoy hay que apretar. Hoy tenemos que apretar. Pero bueno, que no hay problema, porque lo que se quede, no os preocupéis, que lo vamos a escuchar la semana que viene. Pues bueno, yo voy a poner a Julián Maeso, que yo creo que es un tipo muy curioso dentro de la discografía de aquí de España, porque a mí me suena muchas cosas y tiene un sonido muy particular y una voz muy particular, ¿no? Yo creo que mete sonidos de blues, de incluso de americana, también depende en qué disco le pillas, de soul, también música del rock de los 70, y hace unas mezclas cojonudas, y yo creo que vamos a escucharlo mejor y luego hablamos un poco de todo esto. Ahí cuando está. Y vamos a poner un tema de su último, es que lleva un tiempo muy ¿cómo parado. ¿Cómo se llama el tema? You Goat, de Julián Maeso, y después hablamos del disco. ¿Te parece, Charlie? Perfecto. You got a trip down the mill, walk that way, turn your tail, another break in the chain, stand up straight, surf that wave, take any pain with a smile on your face. You got a trip. You gotta burn yourself for some other's gain. You gotta do yourself your disrespect or disdain. You gotta earn your bread, you gotta play the game. Keep to your head, for every day is the same. It's us alone, a lonesome way, until we're down a better game. Down the road, walk that way, turn your tail. Bueno, Julián Maeso, que nos gusta a ti y a mí. Hay y muchos, sí. Bueno, la verdad es que como estábamos hablando, la verdad es que un artista muy muy versátil y muy diferente en un montón de a nivel musical. Sí, claro. No, además que aquí te mete un sonido como de blues, luego ese sonido del pantano denso y después luego casi blues rock, llegando mucho al rock, ¿no? O sea, que es un tema de estos que la verdad es que explorando el panorama musical. Es un tipo que tiene un estilo musical que es muy reconocible porque mezcla muchas cosas y lo hace muy a su manera, ¿no? La verdad es que a mí no, tengo que reconocer que no estoy muy, muy metido dentro de su carrera, no le conozco demasiado, pero sí que he tenido la oportunidad de lo que he escuchado, ¿no? Aparte de este disco, este tema que tú has puesto, sí le he ido escuchando cosas y la verdad es que suena honesto, que eso a mí me parece que te llega al oído rápidamente, ¿eh? A mí me suena, Charlie, que la primera vez que yo abrí oí hablar de este tipo fue por ti. No me digas. Porque tenías no el disco doble, este primero que sacó. Me suena a eso, hostia, de verte ahí en Radio Vallecas con el disco doble, el primero que sacó. Pues fíjate, yo creo que no lo tengo, No. Era un tono, pero me puedo confundir con el de Mago Brain, que también era. Mago Brain, con eso la portada sí, esa, doble sí. También era. Era Mago Brain, yo creo. Seguramente sería sí. Mago Brain. Pero yo juro, vamos, tenía en la cabeza que ese primer disco lo escuché un poco por ti, pero vamos, puede estar yo también, son muchos años poniendo música y visitando nuestros programas y puede estar yo. La verdad que Julián Maeso yo sí que lo he puesto en el programa. Es verdad que no estoy muy metido en él, dentro de su carrera, pero la verdad es que suena honesto y tiene calidad. La verdad es que es absolutamente, absolutamente brutal. Pues Generación Suicida, ya sabéis, todos los domingos de 12 a 14 horas, ahora en directo en Revirrock Studios en Revirradio. Pero ya sabéis, mañana lunes a las 8 de la tarde, 8 de la noche, hora española, 15 horas, hora de Uruguay en Templaria Radio. Y el jueves a las 18 horas en Asalto Mata Radio Rock. Y bueno, la verdad es que seguimos con más música. Siempre hablamos además de conciertos que van a venir, conciertos que hemos visto. Y una de las bandas que Oscar y yo tenemos muchas ganas de ver son esta gente valenciana llamada Jolly Joker, que tienes ganas de verlos al igual que yo, ¿eh? Sí, porque es que el disco, la verdad que lo he escuchado y me parece una maravilla de disco. Y sí que tengo ganas, pues un poco. Yo les he visto otras veces que han venido. Con otros trabajos que también eran buenos, por supuesto, pero yo creo que este disco es superlativo, tío. Bueno, la presentación de este disco a nivel de prensa lo hicieron aquí en Madrid, en la Sala Histeria. Hicieron un acústico, vino Lane Lacy, cantante, y Gianni, guitarrista de la banda, y se marcaron 5 o 6 temas en acústico absolutamente brutales que nos dejaron con un excelente sabor de boca. Y vienen concretamente el 2 de abril... que es nada, o sea, ya está a la vuelta a la esquina. El sábado que viene, ¿no? Exactamente, en la Sala Histeria de Madrid, donde hicieron la presentación. Y yo os recomiendo, lo que van a presentar es The Loud and Proud, y vamos a pinchar un tema que yo espero que te guste. Se llama Fortune Teller, y a ver si os sorprende y si os gusta. Yo creo que a ti, Oscar, te va a sorprender. No, sí, a mí. Uy, uy, uy, uy, uy, nos está fallando. Hoy algo. Está. Hoy está fallando, ¿eh? Hoy está jodón. Ahora. Se nos va, ¿eh? Espera. Ay, madre es que mía. Este acaba traición un poco, ¿no? El tema. Pero, joder, tremendo, ¿eh? Esa pausa rockera que... Bueno, la verdad es que tenemos que pedir disculpas. La verdad es que estábamos disfrutando el tema aquí con los cascos y sí, todo ese tipo de historias. Y ni nos damos ni cuenta de nada, de nada, de nada. Esto es una barbaridad y una jodienda que espero que nos disculpéis, ¿eh? Nada, pero bueno, tío, entre que acaba de repente y que lo estamos gozando, yo creo que es un... No sé, tío, ahí es el rock, ¿no? Es herencia del hard rock, a su vez herencia del blues, ¿no? Bueno, pero nos perdonan, yo creo que nos perdonan. Ya sí, sabéis que estamos tan emocionados. No. Incluso la gente de los Jolly Joker, Lane, Yannick y el resto de banda, si nos estáis escuchando diréis qué pesados son, pero bueno, oye... Hablan demasiado. Hablamos demasiado. Venga, vamos a lo siguiente que vamos a pinchar. Presenta el tema y luego ya sabes, como siempre, hablaremos y diremos todas las cosas. Bueno, pues el tema... Es de un tipo que, bueno, se podía hablar muchísimo de él, que es Jeff Espinosa, que, bueno, ha estado entre una época muy brillante de la Vargas Blues Band. Tenía su proyecto de blues con Simón, ¿no? Mm-hmm. Sí, exactamente. Ahora mismo, ¿cómo se llamaban, tío? Red House. Ahí. Y luego también ha tocado con gente súper importante, ¿no? Y bueno, tiene unos discos en solitario donde yo creo que aúna todo, aúna el folk de, uh-huh. de americano, el blues, el jazz, y hace todo en este disco, que además la portada la diseñó Juan Carlos de los Weon Makers. Pues mira, oye. Luego daremos una nota informativa o por lo menos recordatoria. Juan Carlos, que te olvidas de nosotros, que no nos dicen nada. Pero bueno, vamos a pinchar a los Red House. Vamos a escuchar a... No, es Jeff Espinosa en solitario. Jeff Espinosa, ¿vale? Perdón, sí. Y el tema es el corte número de este disco y se llama Drinking Blues Away. Así que vamos a escucharlo. Perfecto. Hey, I'll tell you. Yeah, I want another one. You know, lately, I've just been drinking my blues away. Hey, pretty baby, ever since you left me, I can tell the night from day. Been sitting on bars too, drinking my blues away. No use in crying, she's long gone and flying. Lord, how curse her name. Give it one more, I'll keep on drinking my blues away. Give me one little reason you took to leaving. I promise I won't hesitate. You're so deceiving, my heart is grieving. Say you're coming back again. I get so lonely, why don't you phone me? You know it's such a crying shame. Hello, 7-Eleven, I'm drinking my blues away. All right, baby. Say you come back again. I can't hug my TV. No use in sleeping. Tomorrow there'll be hell to pay. Give me one more sick pack. I'm drinking my blues away. Yeah, I've been sitting on a bar stool drinking my blues away. Give me one more bottle. I'm drinking my blues away. Bueno, absolutamente brutales. Cortito, pero... Sí, nos hemos quedado con la boca así abierta, ¿verdad? Blues de bar, ¿no? Además, el drinking, todo lo que pone la palabra drinking en inglés, pues ya sabemos de qué va, ¿no? Pero sí que tiene ese ritmillo de tomar cerveza en los bares, ¿no? A mí me encanta Jeff, sobre todo esa voz que tiene tan profunda, como lo que está sonando de fondo, creo. Sí. Y para este tipo de temas, pero luego tiene esa voz de blues, ¿no? También con otro registro, menos... O sea, a lo mejor menos serio, ¿no? Digamos, pero que me, absolutamente. La verdad que me gusta mucho. El tipo lo he visto en directo, además en La Mala, uh-huh. en sitios cortos, con Arroyo de los Secretos ahí. Y lo recomiendo si lo podéis ver siempre, ¿no? Yo, en cualquier faceta de las suyas, lo recomiendo. Yo la verdad es que lo he visto con Red House, evidentemente lo he visto. También. Le he visto con Vargas Blues Band, y la verdad es que el hombre, sí. Tiene una voz muy, muy, muy especial, que yo creo que eso se nota nada más escucharle al primer registro de voz y al primer segundo. Lo cual yo creo que eso es una fortuna, ¿eh? O algo fantástico, ¿no? Si te das cuenta, no fuerza nada, es todo muy natural. Y pues como esos tipos como Gigi Kale y tal, que te van enrollando con esa voz, a ver, es más profunda que Gigi Kale, evidentemente, pero que lo hacen de una manera muy natural y que no se fuerza nada, ¿no? Que simplemente fluye. A mí me gusta bastante. La verdad es que absolutamente fantástico. Y oye, tremendo, tremendo Jeff Espinosa, que lo digo mal, Jeff, no te enfades. Me parece que se escribe con Z. Espinosa, creo que es Espinosa. Bueno. Si nos está escuchando, evidentemente espero que nos perdone. Me perdone, ¿eh? Hoy le he hecho una trampa a Charlie y le he metido un tío de California. Bueno, pero es como si fuera de aquí, tío, claro. Ya toda la vida. Oye, y nos vamos a ir con otra banda que yo he tenido la suerte de poder verlos en directo y que yo sé que a ti te gustan, que es un descubrimiento, ¿no? Que son de aquí, pero podían ser de California. Exactamente. Uncle Sal, que a mí personalmente yo los he visto nada más que una vez en directo y he flipado gracias a Milana Música Record y a nuestro querido Arit, que vinieron los dos a tocar en el Fan House y el que os habla estuvo allí y lo disfrutó como un enano. Así que, oye, yo creo que vamos a pincharlos. Por y supuesto. a ver si te gusta. Bueno, ya los has puesto cuando hablaste precisamente del concierto. Y me parece una pasada de grupo, tío. Pues vamos a pincharlos, que suenen. Esto se llama Strings of Whiskey y os dejamos con ellos. Bueno, tengo que decir que tenemos, se nos mezclan, estamos aquí a una cosa y a otra, y se nos mezclan los sonidos que tenemos, nuestros fondos de Durango 14, que a Óscar y a mí nos gustan mucho, ¿verdad? Sí, sí, además que son ideales, tío, para amenazar esos fondos musicales. Y este programa, ¿no? Yo creo que sí. Es un fondo que es una banda que recoge todo, de alguna manera recoge todas nuestras influencias de un modo instrumental. Bueno, se nos ha cruzado un poquito y espero que me perdonéis. Hoy estoy aquí para arriba, para abajo, sin parar. Pero bueno, ahí estamos. Bueno, lo que suena es una banda que a ti te gusta también mucho y la verdad es que lo vamos a pinchar, aparte de que nos gusta, porque los has visto en directo hace poquito otra vez, ¿no? Sí, bueno. ¿Quiénes son estos? Venga, anda. Son Tangerine Flavor, que me acerqué a Guadalajara a verlos, ¿no? Que estaba cerquita. Y bueno, hemos hablado mucho de ellos, ¿no? Está funcionando muy bien su gira. Y bueno, lo que añadiría, que se va notando ya el peso de la gran gira que están haciendo. Desde que los vi en... Que era el pistoletazo de salida fue en la fiesta de Music Hunters. Y ya se va notando la convivencia en gira, los conciertos que van haciendo, y que sonaron ya otra cosa, como engrasada, la máquina engrasada. Ahí, ¿vale? Está. Próximos conciertos de la banda, venga. Bueno, no sé. ¿Te acuerdas así alguna hora? Más pillado. Bueno, tío, en Madrid tenemos que esperar, sé, ¿no? Sé que ayer tocaron en Zaragoza. Pero en Madrid tenemos que esperar, sí, ¿no? Sí, sí. Yo sé que hay una fecha en Moby Dick, que creo que es para mayo, creo. Bien, pero ahí sí que se va a notar la diferencia, el que estuvo en los dos conciertos, el hecho de conjuntar todo después de una pandemia donde se ensaya pero no se ha podido tocar, ¿no? Entonces muchas bandas se están notando que es como si empezaran casi de nuevo, ¿no? Y sí que se va a notar un poco el rodaje de gira, ¿no? Bueno, la verdad es que es una banda que nos gusta mucho, estuvieron aquí y bueno, mandarles un abrazo, porque la verdad es que, bueno, lo que suena además es un tema llamado Hey Dylan, que oye, que la verdad es que totalmente característico, sí, de ellos, ¿no? Sí, sí, sí, no, tienen todas esas influencias. Y bueno, tienen ese disco ahí que lo esperamos como agua de mayo, y los que más lo esperan son ellos. Pero bueno, ¿sabes? Problemas, pues bueno, del rollo de las discográficas y todo esto, pero bueno, habrá disco, no os preocupéis. Bueno, dejamos un poquito, bueno, de música. Cuéntame un poquito qué has visto tú, Charlie, porque también... Bueno, yo... No, la verdad es que... Muchas veces... Es eso, que vamos a tantos conciertos que a lo mejor luego estamos en la radio un poco, hasta que cogemos un poco la onda. Bueno, la verdad es que yo no he parado este fin de semana y he visto muchísimas cosas, ¿eh? La verdad es que he flipado una barbaridad. Y ya sabéis que yo creo que, yo lo estábamos diciendo y lo hemos anunciado, sobre todo en estos programas anteriores, el concierto de Electric Bank, que estuvieron tocando, pues concretamente el viernes estuvieron tocando aquí en Madrid, ¿no? Y la verdad es que, pues qué queréis que os diga, es una banda de hard rock que a mí personalmente me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo, y lo estuvimos viendo concretamente en la Sala Histeria. Estuvimos en la Sala Histeria, estuvieron compartiendo cartel con una banda llamada El Pecado, que yo no los conocía y me sorprendieron muchísimo, lo cual lo disfrutemos una barbaridad. Y luego también lo estuvimos viendo también a la gente de Reptil, una banda absolutamente recomendable para ver. Vamos a poner un poquito de Electric Band, que ya tenemos aquí a los primeros invitados, y ahora empezamos a abrir la tarta y el pastel de lo que hemos visto. Luego pondremos, después de Electric Band, otra de las bandas que he visto ayer, con lo cual veníamos con una hora menos, sí, sí, de sueño, que estas cosas de adelantar horas y todas estas cositas. Y luego nos lió Nano de Lengua Armada, que es un liante. Estuvimos hablando y viendo a la gente de Okit y Farfalla, que vinieron desde Zaraut a tocar al Gurlitzer Ballroom. Nos llevamos un par de vinilos, nos llevamos un montón de cosas. Y bueno, Same Old Soul de Electric Band, y ahora hablamos, que vamos a atender a nuestros invitados. ¡Madre mía, qué gargantas! We'll be right back. Bueno, se nos va, Oscar, no puede ser esto. Aquí hay que ajustar. Se nos va de las manos esto. No puede ser, no puede ser, se nos va de las manos. Bueno, ya tenemos a todos nuestros invitados. Vamos a poner primero, como decíamos, ayer estuve viendo a Okiti Farfalla, una banda de Zarautz, que la verdad es que se descargan una adrenalina brutal, sonido muy punk, muy sonido como muy stoner en determinados momentos. Y bueno, yo creo que a la gente le gustará. Vamos a ver si no tenemos fallos en la técnica. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Bueno, respiramos un poco y a ver si suenan. A ver si os gustan Okiti Farfalla. Y a continuación nos metemos ya directamente con nuestros invitados, que son Surco, que cumplen 25 añitos. Y tenemos que echar la bronca a la familia de uno de ellos, ¿eh? Porque, vamos, bueno, luego hablamos, ¿verdad? Además, Oscar, tú y conocemos a la familia de uno de ellos. Sí. Una batería. Es una chica batería. Sí, sí, sí. Sí, ¿eh? Una banda que no nos gusta. Así que. Pero no sé si anuncian el concierto, ¿no? Porque si no, le van a pisar a Surco y no. Lo siento. Lo siento. No vayáis a ver a Malabrava y venidos a ver a Surco. Venga. Cuando vengáis aquí diremos lo contrario. Ahí está, ahí está. Bueno, la verdad es que como veis, traya bruta, bruta, bruta, con momentos muy electrónicos también y matices. Y bueno, yo recomendaros a esta banda. Se llaman Okiti Farfalla, son de Zarautz y tienen tres discos en tres vinilos enormes, grandes, como tres soles, ¿eh? O sea que yo dar las gracias a la banda, la verdad es que me trataron excelentemente y a Nano de Lengua Armada por descubrírmelos, ¿eh? Una gozada, ¿eh? Y bueno, es una banda donde te encuentras músicos de gente como Cerebros Exprimidos, etcétera, etcétera, etcétera, y que tienen, pues es un sonido muy potente. Bueno, pues vamos con nuestros invitados y estas cosas que yo, antes que nada, yo decía lo de, bueno, vamos a echarle la bronca a uno de ellos porque la coinciden con la familia, no sé qué, no sé cuánto. Primero, Surco, 25 años. Uy, que me atraganto. Gracias por venir, chicos. Ahora ponemos algo de musiquita, pero bueno, yo aclaramos lo de la familia. Venga, el aludido, venga. ¿Qué tienes tú que ver con la familia, que con Malabrava, que hemos hablado y estas cosas? Venga, bueno, casualidades acércate, de la vida. Acércate, acércate. Casualidades de la vida, casualidades de la vida. Pero resulta que la batería de Mala Brava es mi hermana, es mi hermana. Toma ya. Pedazo de música y mejor persona. Bueno. Bueno, ¿qué voy a decir yo, joder? Bueno, claro, es que es la familia. No, decir, o sea, Margui es la familia. Entonces, pues no, vamos a... Bueno, la verdad es que sí, es una... Lo decía en broma, no, pero es verdad que es una putada que Surco estáis tocando, celebrando vuestros 25 aniversario, 25 años, el 2 de abril en el Gruta 77 con Sin Propina, y coincide con Mala Brava en el Fan House el 2 de abril con Baronas. Joder, me cago en la leche, sí, putada, sí, sí. Putada, porque casualidad, está siempre en todos los aniversarios Laura, Amargui, se toca un tema con nosotros, y en el décimo, en el 15, en el 18, en el 20, fue así, y en este iba a hacerlo, pero de repente fue, ah, vale, sí, claro que voy, ¿qué día era? El 2 de abril, no, joda. Toma, bueno, ya, pasa en las mejores familias, nunca mejor dicho. Pasan las mejores familias, la verdad es que... Bueno, oye, comentadme, 25 años, porque yo cuando me lo dijiste y yo decía, hostia, lleváis 25 años. ¿Cómo le sientan a uno 25 años ahí a las espaldas? Me siento viejo. A ver, venga, comentadme, ¿cómo se sienta, le sienta a uno 25 años? Dani, esa no es la respuesta que da un verdadero rockstar. Aunque sea la realidad. Bueno, pues 25 años de vivencia, de aventura, de carretera, de risas, algunas veces no tanto, pero vamos, que encantados de la vida de cumplir 25 años y con ganas de seguir dando caña. Además, muy ilusionados con nuestro último disco, es que, vamos, está sonando muy bien y estamos muy, muy contentos del resultado. Claro, bueno, yo tenemos aquí el disco aquí en las manos y bueno, venga, vamos. Antes, evidentemente, volvemos a decir, Gruta 77, 2 de abril, con Sin Propina, una banda desde Valencia que venían de los Transfer, sí, sí. Y que la verdad es que no... tampoco es muy, muy fácil verles, ¿eh? Evidentemente, aparte de vosotros. Comentadme un poquito entonces este nuevo disco. ¿Contentos con el nuevo disco? ¿Qué tiene de nuevo, entre comillas, que no tengan los anteriores discos? Y fíjate que hablamos 25 años, ¿eh? A ver, cuéntame. Pues hombre, a ver, este disco, primero, se lleva forjando desde antes de la pandemia, ¿no? Toma ya, Y teníamos muchas ganas, porque el anterior ya no sé ni cuándo fue. Tiene 8 o 9 años ya. Claro, o sea, era... Ya, 8 o 9 años. Claro, llevamos como mucho tiempo pues haciendo canciones y queriendo sacar el disco. Y la pandemia quizás ha sido ahí el punto de inflexión, ¿no? Porque en plena pandemia hemos conseguido matizar, hemos sacado temas nuevos y bueno, y están ahí. Y yo creo que es un disco muy diferente a los anteriores porque hemos compuesto todos. Hay canciones de cada uno de los componentes del grupo, entonces es una mezcla ahí un poco... Sí, hay un poco de todo. Extraña, o sea, no puedes decir, joder, es un estilo claro y concreto y se ve claramente quién ha compuesto. No, es que cada uno ha compuesto una canción. Entonces, eso hace que sea, pues es un disco muy variado y bueno, ahí lo tenéis. Bien. Bueno, lo que un poco hablábamos la semana pasada, ¿no? Que esto de la pandemia ha permitido... tener mucho tiempo libre y darle a los trabajos a lo mejor un tiempo que antes no se le podía dar, ¿no? Y sí que se están viendo trabajos muy elaborados de las bandas, ¿no? Que están diciendo, bueno, hemos tenido tanto tiempo, gente que no componía la compone, gente que tal ahora hace esto y tal. Bueno, ha habido ahí, evidentemente ha sido una catástrofe, pero sí que muchos discos estaban en el aire, se han hecho. En fin, sí que ha servido un poco porque que no os habéis parado ninguno, no habéis cogido y os habéis puesto a ver la tele y punto y a hacer pasteles como ha hecho la gente. Y que habéis trabajado en lo que se podía y en claro, el anillo que tenéis dentro, ¿no? Claro, pero yo entiendo que quemaba el disco, ¿no? Después de la pandemia quemaba el disco, ¿no? Sí. Además de que, no sé, si hay que sacar algo bueno de la pandemia, que todo ha sido horrible, como bien dices, es que yo creo que todas las bandas hemos empezado a sacar todo lo que teníamos en el armario y nosotros teníamos muchísimas ganas de sacar temas. De hecho, se nos fue un poco de las manos. Pero si veis el disco, al final son 12 temas, es una hora de disco. Nosotros no habíamos sacado nuestra puñetera, ha habido una canción de 7 minutacos y tenemos una canción de 7 minutos. Tenemos varias de 5 y pico. Hay una, mira, tenemos una hasta alegre. En 25 años nunca habíamos hecho una canción que tuviera un tema alegre y que diera hasta buen rollete. Eran canciones muy cañeras, muy reivindicativas, pero y además, alegres, y además, ¿no? Se cumplió el sueño de la vida de Dani, que sacara una canción de metal de Surco. Yo por fin he metido una canción heavy en el disco. Bueno, ahora pondremos la canción heavy de esta cosa. Bueno, no vamos a poner la canción de 7 minutacos, pero como a uno le da por el rock, iba a decir rock sinfónico, ¿no? Eso es un progresivo. Venga, progresivo sí. sinfónico, ¿quién ha sido el que ha metido la canción de 7 minutos? ¿Qué? A ver, tú eres el progresivo, sí, ¿no? Sí, yo he sido el progresivo esta vez. A ver, cuéntame cómo. A ver, porque una canción de 7 minutos, yo no sé si la banda te dice, no, mira, majo, vete para allá. Es que está buenísimo. Tengo que decir que al principio me dio hasta vergüenza. O sea, cuando enseñé la canción era de... Bueno, ¿y cómo se llama el título? Se llama Víctima. Vale. Y digo, estos me van a mandar a la mierda, o sea, seguro. Bueno, reconozco que lo pensamos. Claro. La verdad es que luego cuadró y enteró. Funciona muy bien. Y ahí está. Pero no ves, esta es una de las canciones que se compuso en pandemia. O sea, antes no había nada y eso. En vez de hacer pan, pues dije, pues voy a hacer una canción. Y dura 7 minutos, pero el que no puede decir nada es Dani, porque esos 7 minutos, por lo menos 2 y medio, son solo de guitarra de él. Hostia, madre mía. Pero uno no duda al decir meter una canción de 7 minutos. Lo que está sonando de fondo es la canción, ¿eh? Pero uno no duda en meter una canción como esta. Vamos a dejar un poco de suena, un poquito. No vamos a poner los 7 minutos, ¿eh? Que si no... Bueno, yo no lo he escuchado el tema, pero la verdad es que sorprende cómo está sonando de entrada. Lo que te preguntaba, ¿duda uno de meter esta canción? Hombre, a ver, claro, al principio teníamos nuestras dudas, ¿no? Sobre todo cómo iba a funcionar esto en directo. Porque en directo, claro, joder, 7 minutacos de canción. O sea, como decía Mario, hay 2 minutos y pico de solo. Yo, de hecho, cuando lo estaba componiendo, llegó un momento que era en plan, ¿qué coño toco ahora? Si ya, es que es muy largo, ¿no? Pero luego ha cuadrado todo muy bien y en directo funciona muy, muy, muy bien. La gente hasta la pide eso, que es cosa que nos sorprendió. Yo creo que funciona muy chulo. Luego dimos un acústico hace poco y, por ejemplo, para el acústico sí acortamos un poco porque igual, por ejemplo, el solo... Bueno, tenía mucho sentido, dos minutos de solo en un acústico, ¿no? Pero luego funciona muy bien, estamos todos muy contentos, la verdad. Oye, o sea, que caerá el 25 aniversario 2 de abril en el Gruta, ¿caerá esta canción? ¿Sí o no? Sí. Sí, me han mirado Oscar como diciendo, uy, a ver si... No, pero a mí me encanta que los grupos arriesguen, ¿no? Y que estoy a todo eso de salir de la zona de confort, esa frase que cada vez me gusta menos, pero sí que decir, bueno, vamos a hacer esto y vamos a arriesgarnos. Si no lo haces, no sabes cómo va a reaccionar nunca la gente. Hay que atreverse y yo creo que dentro del género que se supone que está, porque yo ya digo que los géneros cada vez están más difuminados, sí que me parece una apuesta arriesgada de decir, oye, ¿por qué no? Bueno, pero también hay bandas, no sé, como Extremo Duro y gente de esta que tiene canciones larguísimas, ¿no? Sí, y el público también es como muy del punk también, o sea que puede funcionar perfectamente. O sea, sí, sí. Hay que echarse la mano a la cabeza. Como dice Dani, funciona muy bien en vivo porque tiene una energía como... A ver, primero que tiene mucha dinámica. Hay claro, partes muy arriba, partes muy calmadas. Claro, cuando y una letra súper visceral y va como progresando ahí un poco la canción. Funciona muy bien en directo. A mí me encanta tocarla, es buenísimo. Sí, sí. Si la montas bien y metes esa, llevas al público detrás, o sea, no le aburres, sino que al revés, claro, que le vas llevando por un lado, perfectamente puede funcionar. Bueno, nosotros estamos muy, muy contentos con el disco porque tiene un poco de todo, o sea, igual sí. Nosotros antes teníamos como un sonido un poco más definido, escuchabas algo y éramos nosotros, estaba claro, ¿no? Y ahora en esta es, joder, metes, hay trozos que tenemos metidos, que no, en la puta vida hemos metido algo así, hay un trozo en una canción de reggae. Hay otra, pues como esta, que es más rollo, pues eso, casi rock progresivo, ¿no? Que no nos pega ningún cola, y ahí está. No sé, hemos metido un poco... Bueno, y lo de la canción alegre, es que en serio. Es una canción que habla de cosas positivas. Que ¡buena! En 25 años, 6 discos y unas 100 canciones compuestas, no nos había pasado en la puta vida. Hostia, bueno, yo fíjate que además lo que escuché del disco así antes de que vinierais, incluso a mí me parece, a lo mejor me equivoco, ¿eh? En el aspecto vocal, ¿habéis dado una vuelta de tuerca? Eso, Alberto. Sí, ahí se ha... Pregunto, ¿eh? A mí por lo menos me lo parece, ¿eh? Comparado con los anteriores. Claro. ¿Dices? Sí, sí. O sea, a ver, no sé cómo explicarlo. Es que lo de siempre, o sea, yo en mi casa no ensayaba en mi puta vida. Pero en pandemia yo me ponía a cantar en casa, ¿sabes? Los vecinos muchas veces me han llamado la atención. Y es como, mira, me da igual, o sea, no tengo otra cosa que hacer. Entonces, es verdad que yo le he dado mucha vuelta a los temas nuevos, incluso a los antiguos, que bueno, en directo se verá. Pues bueno, se han ido haciendo matices y haciendo cambios Que ahí están, están. Yo, fíjate, y ahora Oscar te pregunta, que, perdóname Oscar que me adelante, pero sobre todo porque siempre digo, sin menospreciar evidentemente al resto de la banda, por desgracia yo creo que muchas personas hacemos la criba en cuestión de que la voz nos guste o no nos guste. Sí, es un poco, y perdóname el resto de bandas sin menospreciar. Entonces, uno tiene que quizá insistir mucho o darle caña a ese aspecto vocal. Sí. Pregunto, sí. Sí, sí, sí, no, yo creo que es clave y es verdad que, bueno, al final el grupo llevamos 25 años, pero siempre ha sido pues pasarlo bien y hacer conciertos y tal, pero yo creo que en este se le ha dado un punto más de profesionalidad de todos, o sea, no solo hablo de la voz obviamente, sino de todos. Y ahí está. Es que en gran parte es lo que decía Oscar, que en pandemia, o sea, nosotros hicimos un trabajo de preproducción muy grande, no me refiero a autoalabarnos, sino a que no teníamos otra cosa que hacer. Empezamos a aprender a usar los softwares de edición, hicimos unas maquetas súper elaboradas antes de meternos al estudio. O sea, la preproducción fue un trabajazo de preproducción, pero no porque quiera, ¿verdad?, echarnos elogios, sino porque... No, es que está muy bien que... Estábamos encerrados en cuatro paredes. Claro, había que hacer cosas, si no te volvías loco. Sí. No, pero además es lo que nunca habíamos... Yo, por lo menos en casa, había grabado pues con el móvil, yo qué sé, cosas de estas, ¿no? Sí, sí. Y sin embargo, aquí todos aprendimos a utilizar los programas de edición, pues eso. ¿Y el que más? Albert se puso con el Reaper, o sea, se hizo casi Master en Reaper. Bueno. Yo quería matizar con lo de la voz, ¿no? Que a lo mejor todo eso de que habéis estado mejorando o aprendiendo cosas y con lo que decimos la materia de la voz, te lleva a explorar nuevos territorios a la hora de lo que habéis hecho después, ¿no? Sí. De otra manera, a lo mejor por así no tenéis tanto tiempo y tal y tenéis un sonido muy concreto y os encasilláis mucho más y ahora dices, oye, que además de cantar lo que cantaba antes, podemos contar otras cosas y hacer otras cosas. Y quizá por eso también decir, bueno, pues ahora podemos hacer esto. Claro, yo creo que lo que decías tú también un poco de arriesgarse, ¿no? Cuando ves que empiezas a tener otros registros, oye, yo cuando empecé hace 25 años tocaba quintas y justitas. O sea, que vas aprendiendo poco a poco y ahora empiezas a tocar, sonar mejor, los instrumentos todos sonamos mucho mejor que al principio, desde luego, yo creo que es nuestro mejor momento, punta de calidad, ¿no? Y en la voz, yo creo que es igual, la voz siempre ha cantado muy bien, pero ahora, joder, pues está mal que lo digamos nosotros, ¿no? Sí. Pero yo creo que este último disco tiene un punto de calidad muy superior al anterior porque, joder, se ha trabajado mucho. Y eso te da muchas posibilidades, claro. Que si claro, si estás tocando un instrumento por 25 años, algo tienes que mejorar. ¡Hombre! Si no, hay algo bien jodido. Claro, pero por ejemplo, ¿quién se encarga de la producción del disco? ¿Quién coge los controles? Y también entiendo que teníais muy claro, después de toda esta pandemia, cómo queríais sonar. Pregunto. Bueno, todo el trabajo de preproducción, como te digo, lo hicimos nosotros y la producción la hizo Ángel Muñoz, de Ángel Studios. Una maravilla, trabajar con ese tipo es una maravilla. Tiene mucha experiencia además, sobre todo en sonidos muy heavy, porque él venía, si no me equivoco, de Cripta, desaparecidos Cripta, o sea que además tenía especialmente toque con ese tipo de bandas, ¿eh? Sí, muy rollo metalero, pero luego entendía muy bien nuestro rollo, porque nuestro no es metal. Está claro, pero enseguida también ya ha llevado muchísimos grupos también de nuestro rollo, ¿no? El rock urbano y tal. Enseguida, o sea, pillamos las distorsiones de las guitarras el primer día, fue enchufar, tocar un poquito la ecualización y decir, joder, es que exactamente es esto lo que yo quería. Enseguida cogió los controles muy, muy rápido y fue muy fácil trabajar con él, la verdad. El sonido, yo creo que estamos todos encantados con él. Los pequeños escollos que siempre salen en una grabación, cositas hasta tontas, las soluciona así. O sea, todo súper fluido, súper ameno el ambiente. Una maravilla trabajar con Ángel, la verdad. Qué bien, qué bien. No, yo quería apuntillar eso, ¿no? Que cuando tú llevas al estudio con un profesional y le llevas un trabajo de preproducción muy bien hecho, ahorras un montón de tiempo. O sea, claro, enseguida dices, ya sé lo que queréis y no tenemos que estar a lo mejor haciendo pruebas y tal. Mira, esto es lo que queremos hacer, está súper bien hecho ya para que el tío diga, vale, esto le metemos esto. Y yo creo que un trabajo de preproducción es muy importante. Él tenía muy claro lo que queríamos. Y es por eso mismo, ¿no? Por lo que ha dicho Mario. Por el trabajo de preproducción. Toda la preproducción previa es que estaba hecho el disco. O sea, solo había que darle... Grabarlo bien. Sí, pero es verdad que a los anteriores discos íbamos con la única referencia que llevábamos era una guitarra grabada, siempre, ¿eh? Claro. Todo lo demás. Los otros 5 discos ha sido una guitarra grabada con claqueta y eso era lo que teníamos todos en los cascos cuando íbamos grabando. Es que para grabar este disco solo hemos tenido que ir quitando las pistas de lo que ya tenemos grabado y grabar encima. Entonces, era una maravilla, al final, y de coño, es que... si ya sé exactamente lo que quiero, lo que estoy tocando. Y hombre, él también, claro, él también, el productor, claro, porque ya lo ha escuchado. ¿Sabes? Bueno, hay que ver. Nos ayudó, claro, mucho, ¿eh? Nos dijo, oye, mi minuto tal de tal canción, mi minuto tal de esta otra, a ver que si le damos una vuelta. O sea, previamente, antes de llegar a los estudios, ya habíamos cambiado cosas, gracias también a su trabajo. Claro. Previo. Bueno, hay que decir que Ángel, como decíamos, él viene de Cripta, ha estado grabando y produciendo un montón de discos de bandas muy dispares, desde heavy metal, sonido más extremo, ellos que sois más punk rock urbano, pero también ha estado con Beethoven R, que es una banda de hard rock, o sea que muy ochentera, o sea que la verdad es que ha ido con muchísimo, mucha variedad. Oye, yo quería preguntaros, ¿sois de la vieja escuela? Ya que además del disco se tituló de la vieja escuela, ¿sois todos de la vieja escuela? Totalmente, no creo que sí. A ver, venga, ¿en qué soy de la vieja escuela? Contadme. Mira, el título lo propuso Alberto, uh-huh, un poco también porque, joder, pues un día de estos que estábamos ahí hablando de todo y de nada, pues estábamos hablando un poco eso de la música, ¿no? De cómo había evolucionando, de lo que no nos gusta, de tipo de reggaetón y cosas de estas, y luego acabamos diciendo, joder, macho, estamos hechos unos putos puretas, ¿no? Parecemos de la vieja escuela. Y, coño, se nos quedó porque es verdad. Es verdad que, pues, joder, hemos evolucionado mucho y el sonido no es el mismo y estamos muy abiertos a muchas cosas. Pues también es cierto que hay ciertas cosas en las que dices, tío, yo me he quedado en esos sonidos que me gustaban de los 90, los 2000, los 80, los 70, y eso es lo que me gusta. Entonces somos, claro, un poco vieja escuela. Y también, que coño, que con tantos años ya al final. Pero ahora, 25 años. ¿Qué tenemos de la vieja escuela? Para empezar, la edad. Seguido de el gusto musical, y ahí podemos seguir por la lista. Bueno, oye, fíjate que yo comentaba lo de tu hermana, pero claro, tu hermana que se va con Malabrava por otros sonidos diferentes. Sí, sí, ya no tiene nada que ver, ellas tocan rollo garaje, surf, un poco, pues no sé, una mezcla muy muy divertida y muy muy chula, pero es verdad que no se parecen nada a lo nuestro, vamos. Oye, no te recuerda, recuerda que Margui es 10 años menor que el caballero aquí. Sí. Está mal esto de decir la edad, sí, pero... No, oye, no, edades no dije. Dije una diferencia. Sí, claro, aquí pero... Dani tiene 5 añitos. ¿Cuánto tiene? 43 palos. Bueno, yo creo que Malabrava es más vieja escuela todavía que vosotros, porque el sur de los 60 y el garaje de los 60, ¿no? Hecho, yo creo que todo el mundo que hace rock, ya es, aunque tenga 15 años, es de la vieja escuela ya, porque, tío, desde que salió Elvis Presley y todos estos en los años 50, funciona el rock and roll, ¿no? Entonces sí que lleva es una música que lleva un montón de años evolucionando y tal, y evidentemente todas las bases están en el siglo pasado. Sí, sin duda. Hay que decir, como dice Oscar, que sí, también evidentemente Malabrava, digo, sonidos diferentes, son diferentes, claro, pero sí que es verdad que habéis salido los dos clásicos, ¿eh? Independientemente de las edades. Oye, yo sí que voy a preguntaros, porque hablamos otra vez, 25 años, 2 de abril, Sala Gruta 77, estaréis tocando con Sin Propina, una banda que también recomiendo una barbaridad verles, porque aparte que vienen de Transfer, yo le he podido verlos hace muchísimo tiempo y es una banda recomendada también. Pero, oye, ¿qué es lo peor y lo mejor de 25 años? ¿Qué es lo peor? Venga, iba a decir lo menos bueno, pero venga, lo peor, venga, 25 años. Lo peor de los 25 años es que, joder, es que realmente no hay nada peor, porque si no estaríamos aquí. O sea, ahí está. Quiero decir, ha habido cosas malas, obviamente, el grupo ha pasado por muchas etapas, hemos tenido movidas entre nosotros, hemos tenido problemas en conciertos, pero al final esos son, o sea, no es nada comparado con lo mejor del grupo. O sea, uh-huh, lo mejor es que somos una familia, o sea, somos una familia, llevamos la tira de años. Y joder, o sea, que lo que nos apetece es tocar, estar encima de un escenario, y eso es lo bueno del grupo, ya está. Ah, entiendo que 25 años es lo mejor al final, ¿no? Claro, hombre, lo peor puede ser que no podemos tocar todo lo que nos gustaría, que sería todos los días. No, pero de verdad, además estamos en un momento, yo creo que Alberto lo ha dicho bien, y va en esa línea, tenemos un momento dulce, o sea... Estamos ahora mismo en, yo creo que uno de los mejores momentos de la banda. La entrada de Mario hace un par de años, que el pobre, según entró, dio el primer concierto. Primer concierto, ¿qué día fue? ¿Tú lo tienes grabado a fuego? Viernes 28 de febrero del 2020. Vale, ya, pues, lo tiene grabado, Sí, porque, ¿qué pasó, claro, 15 días después? 15 días después, todos a casa, o sea. Sí. Fue un estreno por todo lo alto el pobre, y luego, bueno, último año... Fue debut y despedida, por lo menos por un periplo importante. Oye, ¿y cómo te tratan aquí los amigos? No, impresionante, como dicen ellos, es que es una familia verdaderamente. Ese día, el 28 de febrero, que toqué el primer concierto, yo me bajé Y estos me decían, mira, este tiene 25 años viéndonos, estos vienen todos, estos tienen 16 años. Y yo me bajé del escenario y me daban un abrazo y me decían, bienvenido a la familia, bienvenido a Surco, bienvenido a la familia. Y yo hasta me conmoví un poco porque fue como entrar a una familia. Eso sentí, o sea, yo sentí verdaderamente como que estoy entrando a una familia. Grandota, sí, alegre, fiestera. Una maravilla. ¿Y les ha metido caña a nivel musical? Yo no sé si dice, ¡buah, estos son unos viajales! Pero han metido caña, en ambos, ¿no?, sentidos. En ambos, el Pachi, que no está aquí hoy, que es el otro guitarrista, ese te dice, o sea, a mí nunca como baterista, un guitarrista me ha dicho, ese bombo que pegaste ahí no va ahí. Eso es en 5, pa, y lo digo. Eso es algo que los baterías son sagrados, ¿eh? Sí. Eso... Y lo peor de todo, lo peor del Pachi es que siempre tiene razón. Bueno, estas cosas es verdad. Te toca quedarte callado y decir, sí, Pachi, sí, ese bombo no va ahí. Es verdad que eso es la típica pelea perdida. Yo también alguna vez estaba diciendo, no, hombre, coño, esto de acorde es tal, esto si no está fuera de escala. Te mira con cara de, no, tío, no, esto es en do. Y tú dices, no, esto es en la. No, pues al final es en do. Siempre tienes razón el cabrón. Bueno, te queremos, cuando, Pachi. Dale dice, oye, que cuando se equivoca le escucha hasta las cervicales girar a Pachi cuando está volviendo a ver para corregirlo. Bueno, oye, yo no me quiero olvidar de que volvemos a decir que es en Gruta 77. Vamos a darle bola también al indio, que si no... Claro. Oye, ¿por qué Gruta 77? A ver... Pues mira, nuestro 10º, 15 y 18 aniversario fueron en el EVE. En el EVE. Que en Vallecas, ¿no? Ahora, por desgracia, pues está cerrado ya hace unos años. Y hay que reconocer que esa era nuestra casa, porque nosotros, la mayoría somos de Vallecas, vivimos en Vallecas y llevamos muchos años allí. Y es el bar, o sea, el garito, la sala que nos ha visto crecer. Cuando se cerró nos quedamos un poquito desorientados, no es coña, sí, porque ya no sabíamos... No teníamos casa sin casa. Claro, entonces en el Gruta sí habíamos tocado bastantes veces y era el otro sitio... Como el otro sitio en el que estábamos muy, muy, muy cómodos. Y es verdad que el indio se ha portado con nosotros de puta madre. El año pasado, con todo lo de la pandemia, dimos los dos primeros conciertos que dimos después de la pandemia, que eran con mesa, sentados, sí, todo el mundo, un poco raro. Pero pudimos dar dos días seguidos que lo llenábamos y tal. Y se portó tan bien, y hay tan buen rollo. Además, el indio es un tío, es una de las personas que creo más comprometidas con el rock and roll en Madrid, la sala igualmente. Pues no podemos decir nada malo, al revés. Siempre nos apoya muchísimo, y lo he dicho. Desde aquí un abrazo y que, joder, ojalá hubiera más salas, más personas tan metidas en el rollo que apoyan tanto a las bandas como el indio. Es majo, pero es muy gruñón, ¿eh? Entonces, Cascarrabias es un rato. Es un mira que lo dijiste tú, que conste. Bueno, hay que decir que yo creo que aprieta las tuercas a los músicos, sí, ¿eh? Sí, sí. Yo le quiero mucho, pero es muy gruñón también. Y con, ¿eh?, con la pandemia se puso muy militar. Indio, te queremos, pero joder, es que eres un gruñón, ¿eh? Pero a ver, el indio y el Gruta son una institución y cuando ya pagaste el derecho de piso, ya puedes ser gruñón si te da la gana o lo que quieras. Bueno, antes de pinchar el tema, un temita para terminar, sobre todo para que la gente escuche, vamos a volver a decir otra vez la fecha del concierto, dónde pueden conseguir las entradas y dónde pueden conseguir el disco, aparte del día 2 de abril, claro. Claro, pues las entradas directamente en Facebook, en la página y tal, pues veis el enlace directamente para entrar y comprarlas por preventa. En eso no hay ningún tipo de problema, todavía te quedan entradas, no muchas, así que daros prisa. Sí, así, daros prisa. Y luego el CD, allí mismo se podrá comprar en el concierto, camisetas, CDs y tal, físico, si lo queréis en físico, y luego si no, pues está subido también en todas las plataformas, lo típico, Spotify, YouTube, Apple, sí, no sé qué. Está en todos los en todos lados. Oye, bueno, pero yo vamos a recomendarlo que se lo hagan en físico. A ver, que por cierto, bonita foto, comentadme un poquito de esa foto que a mí me ha flipado, ¿eh? Yo esta cosa a los que somos más mayores, estas cosas no nos gustan. Comentadme un poquito la fotito. Pues a ver, la portada, ¿qué es? La foto realmente, o sea, primero fue el nombre, que fue la vieja escuela. Sí. Entonces, bueno, no sabíamos muy bien cómo enfocarlo. Y la foto, no voy a mentir, está sacada de internet. Toma ya. Está matizada y está, obviamente, se han hecho ahí unos cambios y tal, pero... Parece ser que tiene su historia, o sea, esa foto es una foto original de un colegio del liceo francés de no sé qué pueblo de Estados Unidos, de los años 40, o sea que tiene su historia y esa foto está en un museo de no me acuerdo dónde, pero creo que bueno, era de California, por ahí. Uh-huh. Y coño, vi la foto, estaba sin derechos de autor, o sea, libre, y dije, joder. Es muy bonita, yo tengo que decir que es muy bonita. Es muy definitoria de cuando hablamos de la vieja escuela. Eso es lo que iba a decir. Y de toda la época, bueno, aquí los que hemos estudiado en colegios de curas y este tipo de cosas. Hombre, aquí hay una monja, pero. pero los que hemos estudiado en colegio de curas, cambia la monja por un cura y ahí estamos, ¿eh? O sea que. La verdad es que está ahí. Bueno, volver a decir, 2 de abril, no vayáis a ver a Malabrava. No vayáis a ver a Malabrava. Coinciden el 2 de abril en el Fan House, pero no vayáis, son muy malas. Oye, por cierto, esta es la canción de heavy metal que significa la cúspide de la realización musical del Dani. Ahora pinchamos esta canción para. Yo ya me puedo morir tranquilo porque por fin les he colado una canción heavy. Dani, no digas eso, que estamos en días delicados con lo que acaba de pasar con el. Ah, hostia. Hawkins. Bueno, sí, con el baterista de. Sí, es verdad, pero bueno, oye, heavy metal, cuéntame un poquito esta canción. Y si quieres, terminamos con esta, además, ¿eh? Bueno, eso como queráis, pero vamos, bueno, a mí me gusta mucho el heavy, o sea, más que nada, es la música que más me gusta, ¿no? Pero bueno, luego al hacer surco y lo que coincidíamos y lo que nos gustaba a todos comúnmente, pues salió lo que escucháis, ¿no? Rock urbano, rock más cañero, reivindicativo, pero yo siempre he tenido ganas de meter algo heavy. Y propuse esta canción, que la tenía ya hace tiempo a medias. Con la pandemia la terminé de componer, se la estuve proponiendo y tal, les gustó. Y coño, aquí está. Pues, ¿cómo se llama? ¿El título? ¿Presentará? Todo arde, se llama Todo arde. Todo arde, pues bueno, la verdad es que no íbamos a terminar a ritmo de heavy metal, pero bueno, esto es lo que hay. A mí la verdad es que no me disgusta, ¿eh? Bueno, seguimos así, para un guiño para nuestros seguidores heavies y seguidoras heavies. Además que yo creo que las bandas están metiendo otros estilos, pero no dejan de ser ellos mismos, ¿no? Que eso es lo importante, ¿no? El sueño de la banda está ahí. Además que de que les pueda gustar o acercarse a otros estilos, ¿no? Pero la personalidad y el sonido de la banda está ahí, ¿no? Sí, además lo de que es heavy lo digo yo un poco cachondo. Sí. Tampoco es que sea heavy metal, pero bueno, también es verdad que ya no solamente en este tema, sino en el resto de temas, yo creo que la guitarra suena con un empaque muy especial, sin menospreciar resto de los anteriores discos, Yo creo que bueno, vuelvo a lo que antes hablábamos, ¿no? El nivel de calidad pues ha ido subiendo, entonces yo creo que ha tocado mejor y le hemos metido mucha cera a la guitarra, es verdad que esté más contundente a lo mejor. Yo por lo menos sí que lo noto. Pinchamos el tema y nada, y continuamos. Como llega. Bueno, la verdad es que estamos aquí enlazando una cosa con otra. Evidentemente estaban sonando Surco. Hemos entrevistado a Surco, dar las gracias a la gente por venir y es un placer. Lo que está sonando es lo que hablábamos, la hermana de Dani de Surco, Malabrava, Margui la batería. Y hay que decir que Surco está, como hemos dicho, el 2 de abril en la sala Gruta 77, que por cierto, los invitados que vienen a continuación van a tocar Gruta 77, pero ahora diremos la fecha, que todavía es un poquito más para allá. Creo que si no me equivoco, ahora hablaremos mejor, creo que es en mayo, ¿eh? Ahora hablaremos. Y bueno, lo que suena también, desgraciadamente, para los que nos gusta tanto Malabrava como Surco, nos coinciden los dos conciertos. Malabrava estarán tocando con Varonas en el Fun House el 2 de abril. Y lo que suena es este último trabajo, y lo que suena es este tema llamado Jinetas. Así que dejamos que suene un poquito y ahora nos metemos con 16 cuerdas, que han venido aquí y que vamos a hablar con ellos. Una pedazo de banda que yo creo que os va a gustar. Bueno, la hemos pinchado aquí los otros días, somos muy frikis. Yo creo que a ti, Oscar, te va a gustar, ¿eh? Sí, y a ti sí, te gustan, A mí me está encantando todo lo, como he dicho al principio también, y me están sorprendiendo mucho todas las bandas que están viniendo de punk rock y de rock, y la verdad que estoy encantado de descubrir todas estas bandas, de escucharlas, porque luego en casa tenemos tanta información que no nos detenemos, ¿eh? Y este programa me permite detenerme. Pues eso, y ahí lo dejo. Vamos a dejar sonando un poquito Malabrava y enlazamos con 16 cuerdas y ahora le tiramos de la lengua al invitado. Así que vamos a dejar que suene y nada, y enlazamos en breve, en breve, en breve. Menudo trayazo, la verdad es que a mí cuando di al play, la verdad es que me quedé con la boca abierta. Bueno, lo que suena a 16 cuerdas, Juanma, darte las gracias de verdad por venir aquí a acercarte, que es una gozada descubrir bandas como vosotros, aunque hay que decir que, bueno, ahora me lo comentas, porque 16 cuerdas viene de otras cosas, así que antes que nada, muy buenos días, gracias por venir, ¿eh? Acércate bien al micro. Gracias a vosotros por invitarnos. Bueno, cuéntame un poquito, antes que nada, yo lo sé, pero yo sé que habrá gente que está escuchando, yo más que nada porque la anterior banda de la que viene, que luego vais a estar tocando en Gruta 77 y todo esto, yo os conozco. Pero bueno, cuéntame, ¿de dónde viene 16 cuerdas, que sale ahora, pero yo hablaba ayer con Nano de Lengua Armada, esto viene de antes, de no sé, cuéntame un poquito, venga. Bueno, el grupo en realidad surge de nuestro grupo, el que tenemos siempre, Innotus, y es como una escisión, pues realmente somos todo menos el cantante, y aquí pues el que canta es Iván, compone, el guitarrista de Innotus, y bueno, el grupo muy bien, no sabemos cuándo se formó, porque los temas ya estaban ahí, pero pues justo en 2019 fue cuando grabamos, y ahora con todo el tema de la pandemia y demás, pues ha salido ahora, pero... Claro, que os pilló toda la os pilló también toda la pandemia, al igual que a un montón de grupos, todo, claro. Todo. Nosotros ya lo teníamos grabado el disco y demás, pero nos pilló de lleno. Entonces ahora es cuando esperamos arrancar otra vez. Bueno, lo que está sonando, además, yo creo que... Pum, a ver, no, no... no es... A ver, no es... evidentemente son las raíces de Innotus, ¿no? Yo, la gente que no gusta Innotus y os hemos visto en directo, pero sí que tiene, entre comillas, de nuevo o de cosa diferente que no tenga Innotus. Bueno, quizás las letras, sobre todo Innotus eran letras más políticas, estos son letras más personales. Y yo creo que se asemeja bastante porque Innotus tenía una cara también que era muy rockera. Siempre en los discos, sobre todo en los últimos, estaban los dos, tres temas más rockeros. Y esto, digamos que es la esa cara de Innotus. Bueno, vamos a volver a decir, decimos la fecha que vais a tocar en el Gruta 77 con Innotus, que Innotus se vuelven a reactivar. Eso es, el 13 de mayo. Toma ya. 13 de mayo, viernes, 13 de mayo. 13 de mayo, joder, la verdad es que apetece. Bueno, Óscar, a ti te ha sorprendido esta banda, aunque tú vengas de otros sonidos, ¿verdad? Me suena muy rock and roll. O sea, este tema con el que has empezado, que tiene una potencia bestial, te lo puedes llevar a otros estilos más clásicos, ¿no? Con esa parada, con este estilo, y lo podías hacer de... Que yo creo que son los grandes temas, ¿no? Los que salen de una manera... Que luego los adornas como quieres, ¿no? Con la potencia, con un rollo más punk y tal. Pero bueno, al final yo creo que todo acaba siendo un poco rock and roll, ¿no? Y yo creo que muchos grupos... Sí que... es que evidentemente yo creo que el punk tenía mucho que ver... De rock and roll, claro. Pero que te quiero decir que sí que me suena... Yo creo que había una evolución en los grupos también, que yo creo que lo he dicho antes. Dentro del punk... Que sí que cogen cosas del rock and roll, claro, más clásico, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de una manera indirecta a lo mejor, ¿no? ¿Os sentís especialmente cómodos con este sonido? Sin despreciar a Innotus, que se van a volver, o volvéis a reunir. Pero, sí. ¿Tú te sientes especialmente cómodo con este estilo? Al final es lo que nos mola. Antes no sabíamos hacerlo tampoco con Innotus. Entonces a nosotros lo que nos mola es el rock más de aquí. Y en referencia a lo que decía, sí creo que el punk ahora, los grupos de punk, tienen más matices de rock, porque es un poco volver a los orígenes. Se escucha grupos, no sé, de Clash, los Pistols, eso es rock and roll. Creo que por una época el punk empezó a mezclarse un poco con el hardcore y demás, y ahora ha vuelto otra vez a los orígenes. Bueno, esas guitarras muy a lo Social Distortion, a mí es que era lo primero que me venía, sin menospreciar otros grupos de punk, ¿no? Quizá pueden ser también referencias a Social Distortion y este tipo de bandas, o es algo que me saco yo también. A ver, nuestra referencia es Barricada. Bien, hostia, Hostia, El grupo que nos mola, bueno, sobre todo Iván, que es el que compone y tal, Barricada, Leño, todos esos grupos, es lo que hemos mamado. Y luego también grupos escandinavos y tal. Social Distortion, por supuesto que nos flipa. Pero sí, es una mezcla, pasando por el filtro de Asier de Porco Bravo, que es el que ha hecho la producción. Ay. Y así ha salido el disco. Hostia, claro, yo... Bueno, hay que decir que yo soy muy friki de Porco Bravo, ¿eh? Pero lo que iba a comentar yo, que sí que, bueno, de hecho, de Clash... en su etapa super punk, hacía versiones de música de los años 50, de Brand New Cadillac, el Half of the Lamb, todo esto eran canciones de los años 60, ¿no? Y las actual sonido les dio más, claro, fuerte. Exactamente. Y los Sex Pistols también eran de esa movida, digamos, clásica. Barricada, no sé qué hacer contigo, es lo clásico. Bueno, yo sí que fíjate que además lo has comentado ya y directamente, ¿por qué Asier? ¿Es el único que podía entender esas guitarras y ese sonido? Pues la verdad es que no le dimos muchas vueltas. Los temas estaban, bueno, tenemos una maquetación casera, pero pensamos en Asier porque lo que hace Porco Bravo nos flipa, entiende muy bien el rollo que queríamos hacer. Y bueno, aparte que es colega, hemos coincidido varias veces con Innotus y la verdad es que se prestó enseguida y hizo un curro de la hostia. Y estamos muy contentos. Bueno, se nota además en el último disco de Porco Bravo la mano de Asier. O sea, sin menospreciar evidentemente el resto de miembros de la banda, ¿eh? Asier es el que lleva los controles a nivel técnico, además. Es todo, los temas son suyos, letras, o sea, todo. Tremendo, tremendo. Oye, yo creo que, bueno, antes de, no sé, que Oscar, que yo me disparo, No, de hecho hemos hablado muchas veces también de Porco Bravo, de esas influencias también que pueden tener de distintos palos clásicos. Yo creo que sí que es un poco la historia. A lo mejor antes el punk estaba más mezclado con sonidos hardcore y todo esto, y ahora se está volviendo un poco en estos últimos discos a oler a masa clásico, sin ser un banda revival ni nada, porque tiene una potencia y una personalidad tremenda, ¿no? Pero sí que estoy notando yo un poco esas influencias del rock and roll. Bueno, ¿no? Yo tengo que decir que este disco de Porco Bravo me lo llevo todos los, me lo traigo todos los domingos aquí y siempre, bueno, casi siempre. No lo pongo todos los días porque si no Oscar ya me va a decir qué pesado, ¿eh? Qué pesado. No, pero bueno. Lo pone mucho. Oye, claro. Oye, yo sé que Mr. Chifley también ha estado metido por aquí o ha estado metido de alguna manera. Sí que ayer Nano me dijo, uy, uy, uy, Chifley, no sé qué, no sé cuánto, no sé, sigue todavía Chifley metido en la cosa, cómo se ha involucrado, creo que ahora mismo ya no va a estar, por lo menos para el día 13, creo que no va a tocar, si no me equivoco. Chifley desde el principio, bueno, nosotros grabamos el disco allí, como todos los últimos de Innotus, y en el estudio, de hecho, ya grabó guitarras y demás, y luego se unió a la banda, vino la pandemia, se ha tenido que buscar las habichuelas. Chifley es músico profesional y está ahora con una banda como de versiones, con una orquesta y le está yendo bien. Entonces en el Gruta tiene bolo, cualquier cosa. Entonces, bueno, tenemos ahí unas en la manga que ya veréis quién es. Creo que me lo han dicho, no podemos decirlo. A mí me lo han dicho que es alguien muy terco, muy terco. Pero no lo vamos a decir, no podemos decirlo. Pero bueno, hay que decir que se descuelga Chifley, como tú has dicho, por motivos de trabajo, de que es que esto no da de comer, ¿no? De momento sí, o sea, él sí, o sea, sigue perteneciendo al grupo y es uno más, pero de momento en Gruta no va a tocar. Bueno, no, la verdad es que es una pena, ¿eh? Si menospreciara, yo también tenía muchas ganas de ver otra vez al Chifley sobre un escenario, que también llevo ganas, ya muchas ganas de, bueno, yo creo que fue de la última, creo que lo he visto con Rayos Propaganda, pero hace un huevo de tiempo. Yo quiero ni calcular los años ni todas las cosas, ¿eh? Oye, Innotus, ¿por qué Innotus volver otra vez a la carga? Bueno, al final lo dejamos por problemas de salud de Cristian, teníamos que estar suspendiendo conciertos y tal, y bueno, ahora que se encuentra mejor y demás, pues dijimos, ¿por qué no? Teníamos ganas también y nos han salido unos conciertillos en octubre por México y hay que ir entrenando y... Toma ya, ¿eh? Ah, qué bueno, tío. Es que a mí, estábamos hablando antes Charlie y yo, antes de comenzar, que decíamos, es que... El problema de las bandas aquí es que tienen que salir fuera. Tienen que salir fuera porque primero vivir solo del circuito español es muy complicado, ¿no? Claro, entonces cuando me cuentan que hay bandas que salen a México, que intentan ya salir fuera de España, me gusta mucho porque decir, bueno, saben, aquí hay buenas bandas, ¿por qué no vamos a salir fuera, no? Claro. Es una cosa que yo tengo metida en la cabeza. Claro, ¿no? Pero a mí me consta que Innotus es una banda que soy muy bien recibidos fuera de España, ¿eh? Sin menospreciar España, ¿eh? No, yo creo que no hemos salido nunca a Mallorca, lo más fuera. Sí, pero las ganas sí que hay de veros, o sea, al igual que un montón de bandas del estilo de Innotus. Sí, o sea, se ha intentado muchas veces y por H por B no ha salido y esta vez parece que ya va, o sea, que va en serio la cosa, no va... Y bueno, a ver qué pasa. Sí que tenemos muchos seguidores por allí, por México, por Colombia y demás. Y bueno, a ver qué tal. Oye, ¿qué te gusta especialmente de este disco? Pues a mí este disco, las guitarras, me parece que es un disco de guitarra. Yo soy el bajista, para mí ha sido muy sencillo porque he entendido perfectamente que es un grupo de guitarras y que tienen que sobresalir sobre todo. Y yo creo que las guitarras es un disco muy calmado. Yo se lo puedo pasar a mis colegas, de mis compañeros de curro, y no tú, no le puedo pasar. Entonces creo que es muy escuchable y las, sobre todo las letras, depende de la situación en la que estés, te puedes sentir identificado con una, con otra. Y creo, claro, que... no tan político como lo estabas diciendo, ¿no? Tiene una fuerza directa el disco, por lo que estoy escuchando, bestial, ¿no? O sea, es un disco como directo, ¿no? Te mete directo más. A pesar de que esté muy bien tocado, elaborado, ¿no? Las guitarras, por lo que estoy escuchando, es un, yo creo que de eso muy intenso. Gran culpa tiene Asier, porque, bueno, fuera de la producción que hizo, yo creo que lo más sobresaliente de su trabajo es que ha retrasado las canciones, o sea, ha hecho más lentas las canciones. Nosotros siempre tendemos a hacerla más rápido. Él, lo primero que hizo con todos los temas es bajarle el tempo y creo que eso al final gana fuerza. Pues cómo serían, porque ya son fuertes, ¿eh? Claro, bueno, yo aclaro un poco, muchas veces lo hemos comentado, que claro, el programa lo tenemos Oscar y yo, pero Oscar viene de un poco de del country rock americano, el sonido social distortion, okay. y yo, por ejemplo, vengo más del punk. Yo tengo que reconocer que punk hardcore como Innotus, la última vez yo creo que vi en un festival con distorsión, creo que era Gatillazo, pero hace un huevo de tiempo, ¿eh? Gatillazo tocamos aquí, en esta sala. En esta sala, pero yo creo que fue antes, en Lumbreira sería, en Lumbreira, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿no? O sea, bueno, la verdad que, y luego subí la presentación del último disco en el EVE, pero hace un huevo de tiempo, ¿eh? Sí, el EVE hace... Hostia, o sea, hace un huevo de tiempo. O sea, que la hostia, o sea, que yo tengo ganas de ver a Innotus también. Pero, oye, ¿creéis que a la gente de Innotus le va a gustar 16 cuerdas, aunque extraña? ¿Lo van a apreciar? No sé. Habrá gente que sí, habrá gente que no, pero es como todo. Uh-huh. Es lo que decía antes, que Innotus también tenía esa parte de temas más calmados, más rockeros, y siempre la ha tenido. Y en directo aún funciona muy bien. Habrá gente que no le guste y a gente que sí. No, pero eso yo creo que si se hace un grupo, como has dicho tú, paralelo, digamos, es para hacer otra cosa, ¿no? Claro. Para hacer lo mismo, te quedas en el mismo sonido y en el mismo grupo, ¿no? O sea, entonces, pues habrá gente lo que dices tú, habrá gente que le coja el punto y que le guste, y otra gente, pues que a lo mejor no, pero hacer una banda paralela, grabar un disco, para hacer lo mismo que hacéis en el otro lado, no tiene mucho sentido, ¿no? Yo creo que hay que darle ese matiz, ¿no? De decir, bueno, esto es otra cosa, chicos. Claro, os va a gustar en la misma base, pero es otra cosa, ¿no? Yo creo que habéis arriesgado. Mirad vamos a poner un poquito este tema que a mí me llama mucho la atención, y ahora comentamos, porque yo creo que aquí habéis arriesgado también, ¿eh? Que pudiera pasar. No quise mirar de frente. Intenté ser valiente y me engañé. No supe reaccionar. Y me acuerdo, solo si me acuerdo. Y ahora solo pienso en volver a empezar. Bueno, me gusta esto que estábamos hablando, Juanma, de que menos es más, como decía Asier, y como estaba comentando de Asier, esto, la intensidad. Yo creo que, no sé, a uno le cuesta sujetarse, decir, meter caña y aceleración. Sí, en los ensayos, ostras, nosotros ensayamos con plaqueta para hacer los temas, tal, y cuesta acostumbrarse a ir para atrás, o sea, tiendes a... Pero, para nosotros el resultado ha sido... O sea, mejor de lo que esperábamos. Oye, entiendo que tú también lo estabas comentando, que las guitarras, como dices, sobresalen, ¿no? Tú crees además la parte rítmica, el bajista. Pero es verdad que tanto bajista como batería tenéis que dar una puntada muy fuerte y muy contundente para que también se os note. Sí, sí, bueno, al final nosotros, la base, yo creo que de un grupo lo es todo. O sea, fuera de luego el guitarrista tal, vaya un virtuoso tal, si no hay base, no hay nada. Y aquí, pues... Es todo muy sencillito, pero todo muy muy clavado, y creo que levanta los temas. Oye, yo, aparte, evidentemente, la música siempre es lo más importante, oye, pero oye, pedazo portada, a mí me gusta muchísimo. ¿Cómo surge esta portada? Que vienes aquí la calavera, a ver, a lo mejor dirá, bueno, esto es muy típico, pero, no sé, tiene un toque muy, no sé si vintage o un rollo muy cómic, que a mí personalmente me gusta, sí, cuéntame. Es un chico de Berlín, que se hace llamar Noise Armada, y es un poco diseña para grupos más metaleros y más oscuretes y tal. Y nos moló su trabajo, hablamos con él y al final, perfilando la idea, salió esto y la verdad es que no flipó. Y se ha quedado. Bueno, la verdad es que recomendar el disco. Bueno, ya tenemos por aquí nuestros siguientes invitados. Y bueno, hay que decir que vamos a hablar a decir la fecha otra vez, que es en el Gruta 77, que a nuestros invitados creo que les suena algo, ¿eh? Sí, claro. Les suena algo. Creo que les suena que por aquí habrá algún camarero o alguna historia, ¿no? Pero bueno. Vamos a volver a decir la fecha para veros en Madrid, que es un doble cartel apetitoso, evidentemente. 16 cuerdas, me gusta mucho Innotus, pero yo voy a recomendar especialmente 16 cuerdas. Espero que no te me mosquen mucho, ¿eh? No. Si él está... Pero bueno, 16 cuerdas e Innotus, ¿cuándo lo vamos a poder ver? El 13 de mayo en Gruta. Bien, me imagino que aparte de México, como estás comentando, deseando meter conciertos aquí en este país, ¿no? Sí, hay alguna cosilla. De momento vamos a hacer este del Gruta y a partir de ahí ya sacaremos, anunciaremos fechas para tocar en verano y demás. Bueno, como hemos comentado, ya sabéis que el 13 de mayo Chifli no estará tocando en Gruta 77 por cuestiones de curro a nivel laboral, que esto hay que ganarse las habichuelas y todavía no ganáis la vida con esto, ¿no? No. Ni nada, ¿eh? Qué desgracia es esto. Bueno, vamos a meter música. Y bueno, Juanma, muchísimas gracias de verdad por venir. Formas de contactar con la banda para hacerse con el disco, que espero que editéis algo en vinilo. Esto, o sea... No, está en vinilo. De hecho, los CDs los sacamos por... Yo qué sé. Por... Pero el disco se ha editado en vinilo y para conseguirlo, pues en Potencial Hardcore, bueno, por todo el estado, en las tiendas habituales, en redes sociales y nada, las entradas del concierto en Moving Tickets y estarán también en Potencial Hardcore en formato físico. Pues nada, tendremos que ir a Potencial Hardcore. De todas maneras es bueno el formato CD para los que no llegamos a fin de mes y nos gusta el formato físico, que muchas veces los vinilos se nos van de precio. Pues bueno nosotros lo tenemos, no son 13 pavos. O sea que, bueno, pero es que esta gente es muy generosa. Bueno, es que claro, hay veces que los vinilos hay gente que los sube a 20, 25 euros y para no, mí es imposible. No vamos a decir nombres y estas cosas que no pegan, ¿eh? Bueno, sigue sonando y bueno, Juanma, muchas gracias de verdad por venir. Es un placer que vengas, ¿eh? 16 cuerdas. Ahora mismo la tarde. Madre mía. La verdad es que estamos como alucinando todavía con 16 cuerdas. Y bueno, Óscar, como decimos, a ti te ha gustado muchísimo, ¿eh? Bueno, sí, sí. Además que es lo que comentaba en la entrevista, ¿no? Que creo que las bandas punk se están volviendo muy rock and rolleras. Y están tirando, a ver, lo que he dicho antes, ¿no? De ese rock and roll clásico directo. Y sí que me están gustando bastante. Antes lo que decía el invitado, que a lo mejor estaba más influido por el hardcore y por otros estilos, y que de los discos que estoy viendo, que está trayendo Charlie de los invitados, sí que estoy viendo esas influencias del rock and roll, ¿no? De discos más rock and rolleros, dentro de que es punk, claro, ¿sabes? Estamos hablando de punk, ¿no? Estamos hablando de punk, pero evidentemente, bueno, tiene un rollo rock and rollero que la verdad es que se disfruta. Bueno, no sé, yo la verdad es que ya decíamos, no queríamos traer a las madres, pero... A Charlie ya se le ha puesto los ojillos de ya, malo, de sí, yo, su rollo... Ya... Ahora lo vamos, hay que decir que no quería traer a las madres, pero al final se nos cuelan. Nano nos ha hecho la 13-14, Juanra tenía nuestro teléfono y este tipo de cosas. Vamos a dejar que suene un poquito de las madres y ahora arreglamos cuestiones de técnicas que por aquí me están diciendo los heavies, ¿eh? No pueden venir heavies aquí. Los punkies no dan ninguna lata y los heavies ya están aquí dando el coñazo. En fin, vamos a ver. Oye, pues no suena mal, Oscar, no suena mal, Yo creía que iba a sonar peor, O sea... Espera, que te enciendo el micro. Estos heavies. Cuando Charlie empieza la chica, os cierra para que no me podáis hablar. Claro. Oye, no sonáis mal, Digo, pues nada, chicos, muchas gracias por la entrevista, nos vamos. Bueno, pues nada, adiós. Nosotros, Oscar y yo, seguimos pinchando música. Bueno, tenemos aquí, pues, a nuestro querido Amonra y a Manu de las Madres, que, joder... Cantante y guitarrista de las madres. Y guitarrista de las madres, oye. Muy buenos días. Buenos días. No nos libramos de las madres. Yo que creía que con Radio Vallecas nos íbamos a librar de ellos. No. Estás muy lejos, años luz, de ser liberado todavía. Bueno, tengo que decirte que has venido con tu hijo, que, bueno, si quiere él hablar, oye, que tiene buen gusto tu hijo, Sí, es que os conocéis de un concierto de Mafia. De Star Mafia Boy. Yo le iba a preguntar aquí a tu hijo, oye, qué buen gusto tienes, pero tu padre es muy malo. ¿Vas a los conciertos de tu padre? Mi padre no toca la guitarra. Claro, exactamente, es que... Y encima es muy feo, o sea que tampoco hay que decirlo, Anda, que Star Mafia Boy es guapo, no me jodas. Pero... Oye, pues a féminas le gusta Star Mafia Boy, dicen que es guapo. Y yo. Bueno, vale. Tener cuidado cuando hacéis hablar a los niños, que siempre dicen la verdad. Exactamente. Y podemos llevarnos un chasco. Bueno. No, los niños y los borrachos, o sea, que hay de todo. Pero vosotros estáis en ello, pero todavía no. Bueno, tenemos nuevo trabajo. Yo, antes que nada, deciros que... Oye, yo siempre me acuerdo que después del primer disco estábamos, joder, ¿cuándo saca el disco? Y no salía el disco. ¿Cuándo saca el disco? Y no salía el disco. Y luego ya habéis cogido el anterior trabajo y este, evidentemente os ha pillado la pandemia, pero ya no venís con nuevo trabajo. EP, evidentemente, pero ya venís con nuevo trabajo. ¿Habéis cogido carrerilla y este tipo de cosas? Hombre, nos ha dado tiempo. Entre la pandemia tal y no sé qué, somos una banda muy trabajadora, aunque tengamos pinta de otra cosa, pero somos una banda muy muy trabajadora, que vamos al local a machete, ¿no? Y entonces nos ha dado tiempo a trabajar, a sacar nuevas canciones, y es lo que más nos mola hacer. Entonces, bueno, decir que de este EP, el que sacamos ahora Días en California, uno de los temas se compuso en la pandemia con una guitarra acústica. Luego iba mandando las pistas a Juanra, entonces sí. Empezó ahí a meter un poco las voces. Otro tema bien es de Ángel, del bajista, que ya también lo tenía más o menos cocinado. Y realmente el único tema que realmente hemos grabado juntos en el local es Es la mala punta. No, grabado no. No, no. En el local, compuesto, no, en el local. Compuesto, sí. Bueno, y habéis dejado que Ángel meta un tema. Si es el bajista, ¿no? Vamos a ver. Es que el bajista no mete tema, ¿no? A mí me excluyen siempre. O sea, Ángel vino con tres acordes que tiene el árbol del ahorcado, guay. Sí. Y unos arreglitos, y yo le hice la melodía de la voz, hice letra y todo el rollo. O sea, que el tema es de los dos. Ah, vale. Es más de Ángel. ¿Cómo se reivindica, eh? Sí. Bueno, es que a mí me tienen como el calvo que es cierto que yo doy buena imagen a la banda, ¿no? Y sí, que soy el guapo de la sí, banda. Sí, porque pero... Angelito le queremos mucho, pero tampoco da buena imagen, ¿eh? O sea, pues sí, no. Sí. Ángel está en la banda porque necesitamos una mujer. Sí. Bueno, queda muy feo la foto, pero a ver, es majo, ¿eh? Es majo, ¿eh? No, hablando de música, Ángel, el disco anterior, El caballo del malo. El caballo del malo. El niño bola también es un tema que trajo él. Y su estilo de música, de forma de componerse, varía bastante de lo que solemos hacer en el seno de las madres. Uh-huh. Pero nos pareció interesante tener también otra revisión, otro tipo de sonidos, otro tema, aunque luego toca por nosotros, suena a las madres, pero... Uh-huh. Entonces, bueno, pues en ese disco también, en el EP nuevo, pues también metí un tema de Ángel, que bueno, pues diferencia un poquito de los demás, nos gusta la variedad, ¿sí? La variedad, bueno, es lo que suena de fondo, hay que decirlo. Sí. Siempre habéis sido una banda que habéis cogido un mogollón de estilos, sí. Que yo no sé cómo lo conseguís compactar todo eso, porque conociendo ahí aquí a Juanra, yo que sé lo que le puede gustar a sí, bueno, evidentemente hablamos de gustos, pero sí que es verdad que Juanra, tú escuchas muchísimo tipo de música, también Manu, ¿no? Pero yo entiendo que tú eres además el que más varías de un lado a otro, ¿no? A nivel musical. Es posible que yo tenga un abanico, a lo mejor. Luego tampoco soy un entendido en una materia. Ellos sí que eso, por ejemplo, te ponen a hablar de rock de los 70 y yo a lo mejor americano, inglés, y yo no tengo ni puta idea. Entonces yo estoy más abierto porque yo vengo de unas bandas que hacían fusión, vengo de funcionar de otra manera. Entonces sí, pero en este caso, por lo general, siempre, o sea, en el caso de Días en California, que es uh-huh. el trabajo que estamos presentando, sí. El abanico se amplía por parte de Ángel y por parte de Manu y por parte de estos músicos que trabajan para mí. Ahí está, son músicos que trabajan. Bueno, Manu, ¿cómo vosotros que sois los empleados de aquí? Oye, pero fíjate que a nivel de producción, a mí, evidentemente, El caballo del malo, el anterior disco, a mí me gustó muchísimo, sin menospreciar anteriores trabajos. Pero en este también, aunque sea un EP, sí que metéis mucha caña también en la producción. O yo noto una vuelta de tuerca. Sí, ahí... Realmente nos aconsejó Nano Ruiz, Nano de Nueva Armada, que nos lleva a la comunicación, meternos, porque el disco anterior lo grabamos en el local de ensayo, que lo montamos uh-huh. en local con insonizaciones y, fin, y con buenos micros y tal, y lo grabamos en el local. Esta vez Nano nos recomendó ir a un estudio de grabación, que es el Estudio California, uh-huh. pero no de California, de Carabanchel. Empieza por C. Tampoco... California está en Carabanchel. En Carabanchel. Bueno, oye, ¿qué presupuesto tenemos? Vamos a ir acá, sí, a Carabanchel. ¿Y qué habéis ganado con esto de grabar en un estudio? Aparte de la parte técnica, evidentemente. Pero, ¿quién se ha encargado de la producción? La producción la hace otra vez Pablo Díaz de Rada, que es nuestro batería, uh-huh. junto a Víctor Sainz, que es el amo y señor de los Estudios California. Estudios California es un estudio que hay entre Carabanchel y Opañel, por esta zona, ¿no? Y que es la hostia, porque nos lo recomendó Nano, como bien decía Manu, Nano Lengua Armada. Fuimos para allá y ha sido un trato encantador. El tío nos ha pillado el sonido a la primera, tiene un estudio muy molón, muy chulo, hemos trabajado muy a gusto. Y claro, la diferencia entre trabajar en el local y sacar un disco trabajándolo dos años, a ir a un estudio y que te lo den todo más mascarito... Sí, con nuestro sello, porque es Pablo el que hace la producción y todo, y junto a Víctor. Sí. Pero que te pillen el rollo a primera de cambio es cojonudo, es una sensación muy guay. Para contestar a tu pregunta, ¿qué nos aporta ir en un estudio? Primero nos aporta la frescura, porque tenés. En un estudio es como cuando tenés el coche en un parquímetro, uh-huh. que cada hora que pasa tenés que meterle un dedito. Un estudio también no puede estar tres meses para grabar tres temas. Tienes cierras dos semanas o una o el tiempo que sea y tiene que estar. Entonces vas a lo que vas. Y claro. Eso es. Bonita. Sí. Luego se nota en la grabación, en la forma de tocar, en fin, que tienes que estar y no te puedes permitir estar una tarde entera para grabar una pista de de voz. Bien. Bueno, la verdad es que yo os iba a preguntar, la verdad es que Pablo sigue siendo igual de exigente a la producción que en trabajo de vida. Nada, es bastante peor. Es bastante peor, sí. ¿Quién es el más exigente? Yo no sé si Angelito es el más exigente también. Pablo, Manu, ¿quién es el más exigente de tus empleados? El que no es exigente soy yo. Sí. Entonces voy a responder de yo esta pregunta. ¿Quién es el más exigente? Evidentemente es aquí mi compadre Manu Van Damme y Pablo. Los dos son muy parecidos a la hora de trabajar, de funcionar. Yo creo que te hablo de una manera laboral, por eso chocan tanto, ¿no? O sea, chocan en el trabajo. Pum, pum, pum, porque los dos se exigen mucho. Ángel y yo somos más relajaditos, nos echamos más risas, no sé qué, pero estos son muy serios a la hora de trabajar. Cosa que las madres se agradece, o sea, porque tiene que haber de todo en una banda de rock and roll, evidentemente, y siempre tiene que haber un par de personas que pongan la batuta un poquito ahí y tal. Ya más que sepan de música, y como saben ellos dos de música, no saben ni Dios en esta ciudad. Nada, bueno, sí que es bueno, además esa exigencia te permite ir evolucionando cada vez, ¿no? Total. Y que aunque en un momento dado tú digas, joder, tío, el petardo este, luego lo piensas y dices, joder, pues tiene razón, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Sí, pero no se lo decimos, que se joda. No. Por eso te he dicho que luego lo piensas y al día siguiente dices tú, he tenido una idea que era la suya. Pero eso es un clásico. Que la has cambiado, ¿no? Oye, ¿te acuerdas cuando dije aquí? No, si lo dije yo, no, lo dije yo. No. Bueno, vamos a dejar que suene un poquito de musiquita y ahora seguimos hablando y además también hablamos del día próximo 2 de abril que van a estar actuando y hablamos de más cositas. Vamos a dejar que suene un poquito de música. Bueno, la verdad es que suena absolutamente brutal, ¿eh? O sea, absolutamente brutal. Y la verdad es que, ¿para qué vamos a negarlo? La verdad es que lo disfrutamos una barbaridad. Y yo creo que la verdad es que, al margen ya de las bromas y de todos los cuchillos que les lanzamos, la verdad es que conocemos a las madres desde hace ya mucho tiempo. Yo me acuerdo, yo me acuerdo hace un montón de tiempo que yo iba al Gruta tranquilamente a un concierto y un tío en la barra me dice: oye, que tengo una banda, que tengo una banda. Y me dio una maqueta. Y yo digo: pero a mí qué me manda, sin conocerme de nada. Y oye, que tengo una maqueta, que tengo una... Y yo me acuerdo de un concierto con una banda, sí, que empezaba, que se llamaban Boo Devils, en la pequeña Betty, ¿eh? Qué gran bolo. Lo montaste vosotros, sí. Sí, sí, sí. Yo hay una cosa que, porque a ver, sí que os conocemos desde el nacimiento, sí. Vosotros dos sois los que estáis siempre ahí al pie del cañón, sí. ¿Cómo conseguís llevar la banda todo el tiempo que llega hasta la actualidad? 1, 2, 3, este es el cuarto trabajo. ¿Y cómo se consigue llevar? Porque bajistas y baterías sí que ha habido un baile continuo, porque esto no se aguanta demasiado, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se consigue? Hombre, con Ángel y con Pablo llevamos ya casi 11 años. Bueno, bueno, es verdad, bueno, digo, bueno, es verdad que digo 11 años, pero es que anteriormente os he visto con todos los bajistas y todos los baterías, ¿eh? Sí, todos han pasado por nosotros. Uh-huh. Pues básicamente porque yo como guitarrista soy muy mal letrista y Juanra como cantante es muy mal guitarrista. No necesitamos. Como el mejillón que se agarra ahí a la, sí, a la roca, total. Pues igual. Es una entre que él y yo nos queremos mogollón. Uh-huh. Y es el amor también al puto rock and roll. No hay más secreto. Hay mucha gente que trabaja con nosotros y que cuando nos ve en el local o nos ve en otro, que discutimos mucho y que tal, se me dice: joder, las madres, colega. Como si estuviéramos al límite de separarnos siempre. Y llevamos 15 años, o sea, que a lo mejor es sano incluso, no, sí. Las fricciones, los roces y tal, porque hay una cosa que tenemos muy clara, y es que las movidas y tal en el local las arreglamos en 5 minutos en el bar. Claro. O sea que lo tenemos clarísimo, bueno. Somos muy trabajadores para eso. Y separamos las cosas. Bueno, y al margen que hay una cosa que a nivel personal, claro, ambos sois padres. O sea, sí. que eso tampoco es moco de pavo, ¿eh? Soy aquí muy... tenemos aquí a tu vástago, sí. Pero no es moco de pavo, ¿eh? No. Eso es de lo más jodido que hay. Las madres y los padres. Bueno, yo no sé, a tu vástago, antes de que Óscar pregunte: oye, ¿le aguantas mucho a tu padre con esto del rock and roll? A ver, ¿qué te ha dado tu padre? Venga, dime qué te gusta de tu padre. Lo que me gusta de mi padre es que básicamente, gracias a él, pues ahora tengo buenos gustos musicales. Ah, bien, bien, bien. Pero también escucha C. Tangana, eso no me gusta. ¿Tu padre escucha C. Tangana? Escucha C. Tangana. Pero, y no, bueno, y tú, bueno, hay que decir que además que, vamos a quitaros minutos porque evidentemente me cae mejor que tú, lo siento, Juanra. Oye, acuérdate, Joaquín, que luego te tengo que dar dinero para que salgas por ahí. A ver, Joaquín, vamos a aclarar una cosa, ya que estamos en la antena. Tu padre soy yo. Sí, la verdad. Te voy a tener engañado todos esos años, tu padre soy yo, hombre. Bueno, pues, mi padre que... no toca la guitarra. Bueno, hay que decir, ¿no? Hay que decir que Joaquín, de verdad, está mamando conciertos. Yo le he visto está viniendo a los conciertos de Star Mafia Boy, que es alguien que te gusta mucho, ¿eh? Afortunadamente. Sí. Afortunadamente. Qué buen gusto tienes. Pero a tu padre no vayas a verle, que es muy malo, ¿no? Que es muy malo. No, va a estar ahí el día 2 en la sala Siroco, va a estar... como un clavo. Vamos, no, me le llevo a la prueba de sonido, se viene conmigo a todos los lados. Bueno, ahí pero... tienes razón, y no es por obligación, ¿eh? No estoy secuestrado. Bueno, pero si coincidiera con Star Mafia Boy, te ibas a Star Mafia Boy, ¿no? Sí. Claro, ¿ves? Ahí está, ¿eh? Que cría cuero, cría hijo. Bueno, sí, hemos compartido escenario con Star Mafia Boy en el pasado. O sea que sí, hemos tocado con ellos, es más de Star Mafia en el Gruta. Star Mafia Boy. No, que yo hablando con Juanra, que decía, ¿no? Tengo muchas influencias musicales, lo que pasa que no he dicho, a ver, tiene influencias musicales muy buenas y otras inescuchables, o sea, que lo de Z Tangana tampoco me pilla con el pie cambiado. Doy fe. Bueno, hay que decir que nos ha colado su disco en solitario por segunda vez, ¿eh? Pero bueno, habrá que escucharlo. Nos ha colado su disco en solitario. Ese para mí, que soy el de los autores. Sí, ¿no? tú eres de los cantautores. Bueno, vamos a volver a insistir que 2 de abril vais a estar tocando en la sala Siroco, donde repetís donde la presentación del anterior disco, El Caballo del Malo. Correcto, es una sala que nos gusta, está en el centro, es muy acogedora, el trato es muy guay. Uh-huh. La gente de Siroco trabaja muy bien y es muy cariñosa. Entonces... Uy, qué bonito, se ve cariñosa, no, te ha quedado... Es una sala mítica, ¿no? Sí. Nos mola. Bueno, pero no creáis que cuando vayáis a la sala Siroco os van a empezar a dar besitos y abrazos y estas cosas. No, que es que suena muy tierno aquí el amigo Amonra. No, que son cariñosos con ellos. Claro, vale. A vosotros os van a cobrar las sobas. Bueno, en la sala... Bueno, ¿vosotros solos o vais acompañado de alguna otra banda? Vosotros solos. Vamos solos. Vamos solos, vamos a hacer un show bastante trabajado, largo y lo que merece la presentación de estos días en California. Bien, bien, bien. Sí. Bueno, la verdad es que un EP, tres temitas, pero la verdad es que yo ya, la verdad es que eso sabe a poco. ¿Ya estáis pensando en nuevo disco o sí? Estamos trabajando, siempre esto no para, o sea, nuestro coco no sabemos cuándo, ni cómo, ni van a salir las cosas, pero el caso es que. Trabajar en ellas estamos todo el rato, ¿sabes? Bueno, vamos a decir a Nano de Lengua Armada con Metacaña, porque os veo muy vagos. Pero es lo que hablabas antes, es que tenemos somos padres, menos Pablo. Menos Pablo. El resto somos padres. Y Manu y yo estamos en una situación, en un momento de paternidad complicado, que es muy costoso, ¿no? Conciliar la vida familiar y conciliar, yo lo digo siempre, que te aguante tu pareja, que te aguanten tus hijos y que te aguante tu familia una estrella del rock and roll es jodido. Claro, yo lo de... Y más cuando no eres estrella. Claro, yo lo digo... Te lo crees, pero no lo es. Yo lo digo en broma, pero es verdad que el tener hijos, la verdad es que conciliarlo con esto del rock and roll es jodido, ¿eh? Es que también... Hombre, y también saber de quiénes son los hijos de verdad, que tenemos una muchacho ahí entre la mujer y los hombres. Bueno, ese es lo más importante. Somos Manu, te van a caer hostias cuando llegas a casa. ¿Pero de qué mujer? ¿La tuya o de la mía? Creo que las dos. No, lo que decía, que si un grupo se va tres meses de casa y vuelve con el sueldo de un año, pues bueno, oye, es trabajo intensivo tres meses y luego vuelves el resto del año y has traído guita y has traído dinero y es tu trabajo y compensa, pero no es nuestro caso, ¿no? Tres meses de casa nos han cambiado la cerradura. Bueno, y no traes dinero, o sea que no traes dinero. Y encima, después de tres meses tocando las madres, imagínate cómo volvemos a casa. Claro, y vuestros vástagos que comen también, o sea que... Como limas, ¿no? O sea, que estas cosas del rock and roll... Bueno, 2 de abril vais a estar tocando en la sala Siroco, vosotros solitos. Y bueno, yo decía que me has colado aquí el disco en solitario, ha traído al disco en solitario. Sí, pero nada, lo he traído porque me sobraba en casa estar mi mujer haciendo limpieza. Que la tuya y la mía. La tuya. Sí. Legalmente la mía. Bueno, pero bueno, hay que decir que tú te sigues también dando cañita a este disco, al margen de las madres, ¿no? Bueno, tengo cositas preparadas por ahí que hago con gente de otras bandas. Un proyecto que tenemos que se llama La Eterna Frustración del Músico. Pero que no he venido aquí a hablar de mi libro. Vale, que tenemos media horita, tío. Bueno, pero puedes dar el contacto de todo ello. De las madres no deseo el contacto. Otro día vienes y hablamos del disco. Correcto. Pero no te traes a Manu, que sea el guitarrista heavy y estas cosas. Pues luego quedamos, sí, porque en mayo tenemos un bolito en la sala Tarambana. Uh-huh. Con el rollo que tengo yo tal. Y ya vendré y te daré la turra para hablar de ello. Pero vale. Ahora estamos con la Siroco. La madre. Día 2. Bueno, aparte de este concierto, ¿se avecinan más conciertos? Me imagino que estaréis como locos, ¿no? Pues hay una cosa que nos hemos dado cuenta. Bueno, se ha dado cuenta Juanra este año. Uh-huh. O sea, hace poco, que este año cumplimos 15 de las madres. Entonces, 15 años. Sí, 15 años. Sí, sí, bueno, sí. Surco con 25 años, que van a tocar en el Gruta 77. El 2 de abril también. El 2 de abril. No lo podemos anunciar, por favor. Si no, con las madres. Sí, no tenemos nada que se pueda anunciar todavía. Bueno, pero estamos ahí dándole vueltas a mejor hacer un buen concierto de celebración y de aniversario, que cualquier cosa es buena para subir a tocar, invitar gente y está, en fin, le damos un repaso a toda la carrera. Está por ahí rondando un poco. Bueno, 15 años, la verdad es que no es moco de pavo, ¿eh? O sea, bueno, 15 años desde que el señor Manu Bandam entró en un bareto que tenía yo en el barrio Huertas, el barrio Las Letras, sí. El Hormiguero, y entró Manu y dijo: hola, aquí pone rock y tostas, yo quiero rock y quiero tostas. Y pues vamos a por ello. Y ya la agarraste y no le sueltas. Y 15 años no le suelto ni, vamos. Me quiero soltarle, a ver qué hago yo sin este señor. Bueno, la verdad es que es una gozada. Bueno, no nos queda ya tiempo, vamos a ir, ya tenemos que ir terminando. Es una pena daros la enhorabuena, porque yo creo que el aguantar 15 años, sacar un trabajo, a un EP con tres temas, es jodido, aguantar, y después de toda la pandemia, que ha pillado a todos los músicos, os ha pillado a todos. Ahí está, y vendrán más cositas. Ya sabéis, lo podéis escuchar en Spotify, en YouTube, en todas estas plataformas digitales. Ya está colgado el Días en California de las Madres. Agradeceros a Oscar, Charlie, que de verdad que sois un cielo. Y para nosotros es un placer, Un placer volveros a encontrarnos. Igualmente, en la radio, sí. Tío, claro que sí, tío, que mola. La radio es el mejor medio. Yo, en casa no tenemos televisión, tenemos la radio puesta, y es verdad, la radio puesta todo el día. Es el medio que más. Que más me gusta a mí personalmente, y estar ahí encima con vosotros, que sois ya familia desde los primeros de las madres, es un gustazo. Un domingo redondo. Además, también hemos sido compañeros de programaciones de radio, ¿no? Claro, sí. En la época de Radio Vallecas, ¿no? Correcto, ayer era Generación Suicida, Ruta al Rock y el Rock and Roll de los Idiotas. De vez en cuando El Tercer Piso. Bueno, que aquí esto, es decir, anteriormente cuando estaba en Surco dijimos: no vayáis a ver a Malabrava el 2 de abril en la sala Fan House, no vayáis. No jodas, que sí. También Malabrava. Sí. También Malabrava, sí. Oh, sí. El 2 de abril. Ahora mismo con las madres decimos: no vayáis a ver a Surco el 2 de abril en el Gruta 77. Lo siento, Indio, pero es que nos caen mejor las madres. Sí, también os recordaros que el Indio me sigue dando un poco de comer, ¿eh? Ah, sigue dando. La próxima banda que tengáis ahora diréis: no vayáis a ver a las madres, ir a ver a esta banda. Ir a ver a las madres en la sala Siro el 2 de abril y ya está. A ver, Gruta 77, yo estoy seguro que mucha gente que nos escucha lo tiene ya muy visto, o sea que para qué van a ir. De todas formas, os digo una cosa, es un pedazo de placer, ¿sí?, volver a vivir el que el mismo día, el mismo sábado, haya tres bandas, haya tres conciertos molones, tres, cuatro, o los que... O sea, que volvemos un poquito a respirar, ¿no? Que bueno, hay que decir que es verdad que, como tú dices, nos da mucha rabia que el mismo 2 de abril coincidan Surco, como hemos dicho, el 2 de abril estáis tocando vosotros, Malabrava están tocando con Baronas en el Fan House, y luego también los Jolly Joker vienen a la sala Histeria el 2 de abril, ¿no? Palos diferentes musicales, ¿no? Entonces es una putada el tener que escoger, pero oye, bueno, bienvenido sea que podamos escoger, ¿no? Claro, claro, cojonudo, sí, ¿no? Si de hecho yo hablé con Vanessa de Mallory, de Baronas, sí, para quedar luego a tomar algo después de cada uno de los bolos de la Fan House, sí, que luego hay una pinchada también, sí, o sea, exactamente, que vuelve a funcionar la movida, vuelve el rock and roll un poquito. Sí, claro, además que las salas, pues tiene que haber conciertos en las salas, ¿no? Claro, tío. Y muchas veces coincidirán, y lo que hablamos antes, que no se pueden escoger fechas tampoco, es cuando están libres, sí, la gente las coge, nunca se sabe con qué va a coincidir o con qué no va a coincidir, ¿no? Entonces, pero claro, bueno, tiene que haber rock and roll, ¿no? Aparte de todo esto, vosotros dos estáis en puerta, en lista de puerta de la Siroco, ¿eh? Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Tío, que lo mismo nos pasa a nosotros. Hay que decir que, hablando del rock and roll de los idiotas, también vamos a enlazar y mandar un saludo a nuestro querido Angelito Snap. Yo estuve con él, coincidí en el concierto de Kinky Boys con él y con Mara, y evidentemente en el Fan House, y ellos sacan el disco de Malabrava y sacan el disco de Baronas. Así, correcto, que correcto. Snap Records saca ambos discos. Yo ya le he dicho: oye, acuérdate de nosotros, acuérdate de nosotros. Y bueno, y mandar saludos también a Baronas, que van a venir también por aquí, van a venir también, guay, por aquí. ¿Alguna de las bandas ha anunciado un striptease? No, pues nosotros sí. ¿Quién se va a desnudar? ¿Angelito? ¿Quién se va a desnudar? Hoy Manu se está ganando a mi mujer, a la suya, a las feministas, a todo Cristo, Es que tenemos que aportar algo más que las demás bandas, tío, que si no. Es que estas cosas. Bueno, la cuestión es que es verdad que es una putada tener que elegir, pero yo me alegro que haya muchas bandas, y yo espero que todas, por lo menos, metáis un número de gente que sea considerable. Así que yo, enhorabuena por el EP, por los conciertos, por seguir ahí al pie del cañón, y sobre todo a Joaquín, que tiene buen gusto y que le gusta estar mafiado hoy, Muchas gracias. Y que habla como un periodista, Y que, bueno, yo creo que la pero próxima visto, vez... Yo le he visto hablar y me queda alucinado. Sí, yo creo que, Joaquín, la próxima vez... Mira, tu padre que se quede en casa y te vienes con el padre que quieras escoger. Uno lo dejas en casa. Oye, os digo una cosa. Aquí el señor Joaquín Joaquín Peña tiene subido en Spotify una entrevista que me hace a mí, ¿no? Sí, a ver. Muy curiosa, que hay que escuchar, ¿eh? Bueno, ¿y cuándo vas a entrevistar a tu padre? Además, a Manu. Al otro. Al otro padre, a tu otro padre. Yo creo que posiblemente nunca, porque me tendrán que entrevistar ellos a mí cuando empiece a sacar movidas. Porque... Toma ya, o sea que joder, hostia, lo vas a tener familia, aquí. Que empieza a tocar el bajo, compone canciones. ¿A tocar el bajo? ¿Vas a tocar el bajo? Pero bueno, toca la guitarra, no toques el bajo, que entonces vas a... Lo intento, pero el bajo y cantar, ¿eh? Y cantar. Porque si no, me quedo ahí en una esquina y nadie me aplaude. Bueno, o sea, que el futuro de Juan es el de manager, ¿no? Por lo que veo. Yo no quería ganar un colaborador y al final vamos a ganar a otro músico. Bueno, las cosas... Bueno, tu hijo está bienvenido cuando quiera, pero vosotros ya sabéis que os quiero mucho. Los días contaditos. cuando vengas a hablar de tu disco, este Amonra, creo que no la tenemos la fecha cubierta, así vale, que no... Vale. Pero bueno, mejor. Mejor. Bueno. Pero si te lo hemos traído como posavasos, tú la puedes... Ya lo sé. Bueno, muchísimas gracias de verdad, chicos, por venir. A vosotros es un súper placer estar aquí. Se agradece que vengáis, de verdad. Es un placer, gracias a Joaquín, que también ha venido y que se le agradece. Y Oscar, que nosotros ya tenemos que irnos, ¿eh? Apretar el programa, ¿eh? Pero apretadísimo. Estoy mirando así al reloj y digo, se nos va. Pero bueno, es una característica nuestra. Nosotros no tenemos a lengua a Nano de jefe y de momento nos podemos pasar 10 minutos. Bueno, si tuviéramos a Nano nos metería una caña. Ya nos estaría llamando. Oye, bueno, a las 2 acaba. Bueno, voy a darle un abrazo también, mandarle un abrazo a... Muchos besos a Nano, lengua armada. Nano es un crack, tío. Y que se le ocurra muchísimo. Terminamos con este tema, La Marabunta, ¿no? La Marabunta, que es el tema que salió como, yo creo, un poco como adelanto o el primero, como es, single, ¿no? Sí, es el single. La Marabunta es el single, es una canción... Evidentemente evoca todos esos ritmos y sonidos tipo AC/DC y habla de lo que es un viernes noche con que sigamos jóvenes, lozanos y rockeros sobre todo. Ahí está, pues seguimos y nos vamos, don Oscar, nos vamos. Pues hasta la semana que viene, pues otras aventuras. Y bueno, ya sabéis, para terminar, recordaros todos los domingos de 12 a 14 horas en Revi Radio. Luego, mañana lunes, nos estaréis escuchando en Templaria Radio a las 8 de la tarde, 8 de la noche, hora española, 15 horas en Uruguay. Y luego también... ¿Qué? ¿Cómo que 15? Ah, 15 horas. 15 vale, horas, 15 horas. 15 horas, las 3 más o menos. Ya me estaba aquí corrigiendo, Coño, casado con uruguaya. ¡Estoy casado con uruguaya! ¡Ay, oye! ¿Tú también? ¡Ay, oye! Joder, os estáis ganando las mujeres, Os estáis ganando las uruguayas. Uy, iba a decir las uruguayas, Y luego el jueves a las 18 horas, de 18 a 20 horas, en Asalto Mata Radio Rock, que con Santi Pequeño Ternasco y estas cosas, que nos cae también muy mal. Es un maño que nos cae fatal. Uy, súper mal. Sí, mando besos. Vale. Sí, yo mando besos a Rosa, a él no, a Rosa no. A Rosa que la queremos mucho, pero a Santi no. Nos vamos, la madre es... Chau.